and screaming out a news, the face behind the cow. Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Una vez al día, pero bueno, vivimos gratis. ¡Ahora sí! Hablando de vivir gratis, ¿cómo le va a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más, capítulo número 31 de esto que estamos titulando Podcast por 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos. El único podcast que tiene más integrantes que oyentes. Hoy haciendo un capítulo bastante especial en esta mesa de café imaginaria, como siempre. Tenemos a mi lado al señor David H. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, George. Acá muy feliz de estar grabando. Me parece que hubiera sido hace meses que no lo hago. Es que tuve una semana bastante agitada, pero acá estamos con todas las ganas. Buenísimo, David. Tenemos como invitado de la noche dos personitas muy especiales. Que el que nos está viendo no está. El que nos está viendo va a decir quiénes son estas dos personas, pero son personas que quiero demasiado. Uno es de Mission Start, el señor Jopo Loco. Buenas noches, Jopo, ¿cómo estás? Pena, todo bien, todo tranqui, por suerte, acá. Tratando de ver, no sé, es como que quería descansar y de repente vi esta cosa de que, ah, el que quiera métase, y fue como, bueno. Y ya fue, vamos no, a ver qué sale. En este bar entra cualquiera, o sea. Belú y entra tranquilo, o sea, de eso no te hagas problema. Desde la ciudad de Nueva York, con su green card en la mano, llamando a su gato, tirándole moneda mientras nosotros estamos sufriendo acá porque tira 60 mangos solo para llamar a su gato, el señor Wally Sarman. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, Wally. ¿Sabían no, ustedes el jingle de Mission Start? No. Aparte que dice... Cuando estés aburrido, fúmate este pingüino semental. O algo así. ¡Qué hijo de puta! Suscríbete a Mission Star, Mission Star. Son todas robadas esas canciones. No se crean por nada del mundo que son originales. choreamos, todos choreamos de lo lindo. Acá nadie... Es playo acá, de playo, está bien. Nadie ha descubierto el fuego acá, digamos. Perdón, claro. Jopo Loco, ¿de qué parte de Argentina eras? ¿Eres? ¿Eh? De Buenos Aires, señor. Buenos Aires, ¿qué parte en específico? Solo para saber. Estoy. ¿Qué? ¿Se le corta? ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Por qué se me corta la concha de la olora? ¿Se suena o no suena, boludo? Ahora sí. Ahora sí, ¿cuánto sí, sí, bueno, me voy a enojar todo el puto programa. Me siento enojado. De la fucking capital soy yo. Ay, tenemos otro porteñito puto. Otro señor que come empanada en frasco. Otro que le hacen le revuelve la ensalada en coctelera. Claro, le cortan el bife con cuchara, claro. Le sirven el bife en una pala. Falta de bicho nos llega otro porteño, che. Esa gente en su puta vida viene a pala y dice, ah, esto comió con el conurbano. Ay, los del conurbano no comen en esto, los de las provincias, no comen en la pala. Ay, no me digas, somos los únicos. ¿La usan para qué? ¿Trabajar? ¿Qué es eso? Ay, sorry. Ah, esa pala se usa para empezar una obra, ¿verdad? Después que los negros vengan y hagan todo, ¿no? Así. Ay. Ustedes hablan como si a mí me gustara la capital, es como no, la odio, pero bueno. Idem. Es una declaremos, yo estoy en la ciudad de Burlington, Vermont. Ay, sorry. En Vermont, Canadá. En arriba Burlington. Nueva York. No, estoy en Estados Unidos, pero arriba a 40 minutos Canadá. Bueno, está cerca de Canadá, o sea, nos va a traer medicamentos baratos. De acá escucho los gansos. No, este es mío, por eso. Acogotados. Buenas noches al señor 1984, René. Muy buenas noches. Así que... Ah, ya que estamos, no sé si vos te acordás del capítulo anterior, René, donde el señor Wally Saruman, que estaba aquí, y estaba el señor Romer vs. The World, señor Wally dijo que me iba a regalar su Nintendo Switch. Porque él ya tenía una Switch Lite. Si por favor puede escribirnos, nos responde y me da la razón, porque el señor ahora se hace el desconocido, el que no se acuerda y el que no sabe nada. Pero tenés que pagar el envío, me parece, ¿no? Se lo pago. Dale, te cobro $200 de recargo, $200 de recargo. No, $200 has dicho, ya perdiste. Ve acá y dice, sí, me reacuerdo. Te cobro $200 de recargo, aparte de los $200 de recargo. O sea, no, $200 bueno, pesos, no, yo te doy peso, no, no sé lo que es dólar. Bueno, ya que estamos con un invitado nuevo, y esto se va a hacer tradición de acá en adelante, que el invitado que quiera participar va a traer un informe. O debate. O debate, obviamente. Wallis se salvó porque entró antes de que rija esta nueva ley. Así que no hay problema con Wally. Por ahora. Saludos a Jopo Loco, dice. Por ahora. Pero igual, aparte del que vamos a ver ahora, que no me acuerdo de qué va a hablar, hay otra persona que ya nos tiene preparado un informe. Imagínense. Esta es una producción de todos. Ya que los miembros originales no hacen ningún informe, creo que los Demo hace el típico de su rinconcito de anime. Mondoki hizo uno, Daro creo que hizo dos. Bueno, yo hice unos cuantos. Y Bishu y George. Che, espera, yo hago las notas de los viernes. Bueno, pero eso empezó hace 2 semanas, George. Pero lo estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo, eso cuenta. Pero bueno, el que quiera participar, no es obligación, pero si quiere traer un tema que a él le interese, más o menos sea de lo que hablamos, está más que bienvenido. Así que, Jopo Loco... Igual siempre terminamos hablando de mierda cada tanto, así que puede... Se puede descarrilar, no pasa nada. Exactamente. No, Jopo, te preocupes que lo vamos a hacer. Yo traje tipo una idea, pero fue tipo, se puede ir a cualquier lado, así que... A ver, Jopo, ¿de qué vas a hablar para tratar de ser integrante de P2P? Bueno, básicamente lo que a mí se me ocurrió es hablar de a ver, ¿cómo explicarlo? La fusión, o tipo el paso de lo que es el videojuego de antes a la cosa ultra cinemática que es ahora, ¿viste? ¿Cómo llegó a ese punto? O sea, siempre de alguna manera tipo el videojuego fue activa, por así decirlo, pero sí. Es como que antes estaba más separado, ¿viste? Era más arcade, más otra cosa, más se parecía más a los juegos de mesa, me enteré, pero electrónico, que una película interactiva. Yo hace poquito me volví a viciar con el Prince of Persia, el primero de todos, ¿viste? El más viejo, muy, muy, muy poquito, cumplió... 30 años, ¿cuándo fue? El 3 de octubre creo que fue, y la cosa que me dio bronca, no Ubisoft ni nadie a darle pelota, y es como, loco, es Prince of Persia, es un buen juego, ¿por qué pija no le están dando bola a Prince of Persia? Es importante. Como a mí me gusta mucho ese juego desde muy pendejo, tipo, lo tenía grabado en VHS, uno de los primeros gameplay, cuando los gameplay no existían. Onda, mi tío lo jugaba y lo grababa en VHS y yo veía eso, y yo veía su gameplay comentado del juego y me lo aprendía de verlo jugar a él. Fue el primer youtuber. Era hermoso, claro. Ese juego, hermoso. Aparte de que se veía real, los movimientos reales, todo eso. Vale, ese es el tema. Era wow. Ese es el tema. Por ahí va toda la cosa del informe que quería hablar, de cómo pasó de ser una cosa a la otra. El tipo que lo hizo... Son muy grosso, un pelado barbudo, muy simpático, que siempre sonríe, que es muy grosso. Jordan Mechner se llama, este tipo, que ahí no era pelado, es pelado ahora porque está viejo. Sí, sí. Pero bueno, en ese entonces era joven y sensual hacer jueguitos, ¿viste? Jordan Mechner era un tipo que sabía programar, puta idea de cómo dibujar. No le salían los dibujitos. Entonces, lo que hizo el tipo fue que como, es como que tenía miedo de que los sprites del juego le salieran para el culo, ¿no? Sí. Entonces hizo algo que se llama rotoscopía, que los que estudian animación ya saben qué mierda es la rotoscopía, no es desconocido. Es un rotoscopio, es este aparato que te permite calcar cuadro a cuadro como si fuera calcar, pero para un video. Esto es, sí. Básicamente, cuando estás usando un rotoscopio es eso. Si vos pones rotoscopio, como las animaciones de Mortal Kombat, He-Man. Es el cuadro a cuadro. Si vos googleás rotoscopio en Google, te figura toda la es como una tabla de animación, pero para calcar. Es raro. Esa poronga. Y lo que hizo el tipo de hacer unos dibujos de mierda, porque no sabía dibujar, y terminó haciendo unos dibujos de la zamputa para la época, y terminaron siendo los mejores dibujos posibles, ¿viste? Fue como todo lo contrario de lo que él pensaba que iba a salir. Le salió. Vio primero con el Karateka, que es un juego más viejo que el Prince of Persia. Juegazo el Karateka. Ah, sí, creo que George había hablado de ese juego. Y le decíamos, sí, se había hablado. ¿De dónde salió? ¿Cómo se va a llamar el Karateka, si no más? Sí. Pero bueno, es porque este tipo ya venía mandando juegos hace un montón a la empresa esta, Brotherbund. Brotherbund se llamaba. Hablando de Brotherbund, disculpa que te interrumpa dos segundos. Sí, señor. Justo, mirá, si vos te fijás por la puerta, mirá quién está entrando, el señor Calavero. Muy buenas noches, Calavero, oh. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Ay, la puta madre! ¿Todo perfecto por acá? ¡Ay, se me puso chinito el cuerpo, esa voz! Me llegó la adolescencia. Parece la voz de David cuando se está bañando y se pone a hablar en Discord, boludo. David. El nuevo episodio de Calavero, loco. ¿Cuándo sale el nuevo programa de Calavero? Vengo a romper todo, para. Tiene como 20 programas grabados, pero no al cine editado. Estoy haciendo para la posteridad, como Prince. Cuando muera. ¿Vas a lanzar la temporada completa a los Netflix así? Oh, estaría bueno. Los capítulos del artista antes llamado Calavero. Claro. Entonces, voy a poner un logo raro. ¿Qué decir Calavero? Que va a ser como una calavera así. Claro. Con y ahora algo candado. Mi voz va a ser esta. Hola, ¿qué tal? Lo nuevo. Claro, te cuento que Hope Mission Star nos trajo un informe acerca de Prince of Persia. ¿Y yo vine a romper todo? Exactamente. Sí. Pero es hermoso. Pero para que vos veas que acá estamos todos igual, hay una mesa de café, acá charlamos todo. Y cuando termine el Hopo, me gustaría leerte una anécdota que tengo sobre este juego, muy importante para el desarrollo ñoño de Misa. Sí, por favor, aporte. Aportá ahora si querés, boludo, no pasa nada. A la pregunta casi inmediatamente van a tener novedades. En eso estoy, por eso entré a saludar nomás. Tengo que terminar eso. No lo voy a terminar nunca más. Pero una lectura semi larga, por eso decía. Son dos capítulos en octubre, así que joder, vengo bien. Buenísimo. O sea, vamos, dos capítulos en octubre y después hasta el próximo octubre, dos capítulos más. El 2020 que vuelve con todo. Es que ¿cuándo salió el último? Ya me fijo, a ver, ¿cuándo salió el último canal? Hace diciembre. Mira, mira cómo empieza a llegar el humo así de parte de los Calavero. El humo con ese los podcasts, con los hace capítulos. 6 meses. menos capítulos que el puerco cómico, y es decir mucho. Un besito puerco cómico que lo queremos mucho. Bueno, la vez no los quiero entre ellos. Cállate, que no hemos podido. Tenés que ir a la crack, a comer milanesa y todo eso. Nah, si yo me quería matar, boludo, ¿sabes qué? Las ganas tenía ahí a la crack. Yo ya dije, el año que viene, como sea, voy, no se me escapa, Saki. Eso dijiste voy el año pasado. Y le robo eso. Y no le he podido robar los pantalones que tiene para hacer un camping ahí, mirá. Eso. Yo tampoco pude ir a la crack, así que te entiendo, boludo, te entiendo. Nah, por eso quedó ahí con... ¡Ay! No hubo juego por este año, ¿cierto? No, no lo pude ver. Hacer no tu propia crack con mujeres y con mujeres. Con juegos de azar y mujerzuelas. Vamos a hacer nuestro propio crack y le vamos a poner Comic-Con. Salamanca-Con. Salamanca-Con. Pomberito-Con. Pomberito-Con. Bienvenidos a la Pomberito-Con. Me bueno, imagino deja... cómo van a hacer los cosplayers del pombero, del pomberito, boludo. Bueno, pero dejemos que Hoppo continúe un poco y después lo seguimos interrumpiendo. Sí, por favor. No me acuerdo ni dónde me quedé. De la rotoscopía. Los saludo, les dejo muchos besitos a todos. Y me voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, porque si no, no saco más el capítulo. Pero dejanos puestos en Twitch, sumanos un espectador al menos. No. Ahí lo pongo, ya mismo lo pongo. Muy bien, qué... gato, hostia, gato. Regale una hosteada, papu. Si no tengo, no me sigue nadie a mí. Igual, ¿estaré hosteando esta cosa? Yo no tengo idea de quién hosteo, a quién no. Te puedo jotear esta cosa. No sé, yo me estoy entreteniendo viendo el Príncipe de Persia en Twitch en este momento. Ahí dice, el artista antes llamado Prince of Persia. ¿Qué suena? Ahí está. Bueno, besitos. Nos vemos. Nos vemos, besitos, señor Calavero. Nos vemos en la próxima, crack. Dale. Nos vemos en el ahí, te reviento la jeta de un beso, Calavero, cuando te vea en la próxima, crack. Ay. Esto, como le dije, no sé a quién, pero es como estábamos charlando en una esquina y el que pasa saluda o se suma. Trae un porrón y se sienta en la esquina con nosotros. Pero bueno. Eso tenés que traer. Copa loca. Esa obligatoria. Te juro. Adiós. Chao, nos vemos, Calavero. Copa loco, estábamos hablando de rotoscopía. Terminaste de eso y ¿cómo seguía? Y ahora estaba buscando en Twitch cómo hacer para hacer la transmisión de ustedes, pero no lo encuentro porque me cambiaron todo de nuevo y no sé dónde pija están ahora los botones. Siempre me cambian en tu lugar. En tu chat, en tu channel, en el chat, pone barra hacia la derecha, host, espacio y el nombre del canal. Fácil. Dale, reglas del canal, es mi propio canal, la puta madre. Yo pongo una regla acá. Me pide que acepte mis propias reglas y es como hijo de puta. No me banco ni mis propias reglas. ¿Vos los puedo... ¿Cómo me vas a hinchar los huevos para que yo acepte mis propias reglas? Bueno, después. Bueno, perdón, les puedo contar. Rotoscopía, sí. Sí, lo único que tengo de Prince of Persia, la primera vez que lo jugué dije, bueno, gráficos interesantes para la época, pero cuando lo empecé a jugar era difícil y otro saltaba muy raro para mí. Dije, ¿qué es esto? ¿Cómo va a saltar así? Es que no es un plataformero como el Mario, que es fácil de manejar. Es como que apunta más a lo que es el realismo. No sé, es una cosa medio rara. Tal cual. O sea, lo que hizo el tipo es eso. ¿Qué estaba diciendo? Rotoscopía. Déjame que me ubique de nuevo. Que el tipo lo que te estaba diciendo es que tenía miedo de hacer dibujos de mierda y terminó haciendo dibujos re grosos, básicamente. Sí. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Esto salió antes o después del... creo que se llama Another World? Creo... World salió después. Another World salió después y después lo voy a mencionar. Ajá, dale. Mira, es rotoscopía. Uh-huh. Solo que no es... no son sprites, o sea, sí son sprites, pero lo hicieron con vectores y de ahí lo pasaron a sprite. Pero la base es la misma. Es el tipo se filmó por vas a YouTube y qué sé o qué, y tenés tanto de Prince of Persia como de Another World, de Flashback y de todos esos juegos, tenés las tomas que hicieron los desarrolladores, de ellos agarrando, no sé, una pistola de juguete, de ellos espadeando. El príncipe de Persia es el hermano de Jordan Mechner corriendo en pijama por la plaza. Y el tipo lo filmó y después lo calcó. Y de ahí salieron los dibujos. Y la princesa es la esposa, ¿verdad? Como abrazándose con él. Sí, es la esposa. Sé que es una señora. Para que te lo busco muy rápido y te lo tiro ahí en el Discord. ¿Querés que te cuente mi anécdota de mientras tanto? Ya lo encontré igual. Está bien. Tíralo ahí. Buenísimo. Contá, Wally. Contá. Bueno, lo tenía para el comentario para la página, pero me había olvidado comentar. creo. No sé si lo comenté o no. Yo tenía unos purretes 10 años cuando me fui al laburo de mi viejo. Mi viejo laburó en la imprenta, como siempre, después de la escuela. Nos acabamos de mudar de Barrio Alberdi a Don Bosco, en Córdoba. Mi viejo no querían que anduviese por la calle, porque Barrio Alberdi era bastante pesado. Tan así que me mandaron a entrenar al Club del Grano, en contra de mi voluntad, para sacarme de la calle, ¿viste? Entonces nos mudamos a Don Bosco, y así que mi actividad extracurricular era hincharle las bolas a mi viejo en el laburo. Él era encargado... ¿Qué hacen, manga de gatos? Oh, guachín. ¿Quién entró? Bienvenido, bienvenido. Ya otro más que llega a la esquina a sentarse con nosotros y trajo empanadita y pizza. Páguenme. Bien pedo le doy. Pero no aportaron nada. Dale, no sea put, ¿somos amigos o no somos amigos? No. Compartí. Vale. Para el que no lo conoce, el que entró se llama Bojo y es el miembro más reciente de Prodospe. Es el que... Sí, el miembro más reciente porque le debate desapareciendo la concha. es como el guitarrista nuevo de Red Hot Chili Peppers. Ah, tan caliente la puta madre. Está en su segundo mes de prueba, así que va bien por ahora. Entre más mal lo quiero hacer, lo hago mejor, ¿no? Es así. Ujo, no sé si estás al tanto. Hopo estaba haciendo un informe de Prince of Persia. Yo estaba haciendo una anécdota acerca de eso. Ah, ahí está, ahí tenés de dónde se copió el hijo de puta de todo. Va, el hijo de puta. Lo calcó de una peli de Robin Hood. Ah, la también. De espada. Ah, mirá. El tipo robó un poco de todos lados, pero seguí contando tu historia. Y después sigo. Yo después tengo una historia, pero después la Dale, primero igual y termina la historia, por favor, y después sigo yo. Bueno, mi viejo era encargado del departamento de impresión en la imprenta Graciani Gráfica de la calle Justo Páez Molina, ahí en Córdoba. Allí en el departamento de diseño tenían 6 Macs y una PC. La PC tenía Netscape y estaba conectada a un modem. Las Macs no. Era la primera vez que yo veía internet, allá por los 89 o 90. Pero tenían algo mucho más especial. Juegos. Se ve que los chicos que trabajaban ahí pasaban su tiempo jugando cuando no había nada que hacer. En una Mac había uno de Star Wars, en otra Wolfenstein, en otra el Prince of Persia. Nunca en mi vida había jugado un juego con movimientos tan reales, con enemigos tan mortales, con desafíos tan riesgosos. Agachado en la oscuridad, tratando de no hacer mucho ruido para que mi viejo no me vea ahí y me saque de esa oficina, con las luces apagadas... Así, cuando llevaba una hora y pico jugando, siento que mi viejo me llama. Cuando me levanto, se prenden las luces, unas luces rojas, como de sirenas. Mi viejo me viene a buscar y me dice que sonó la alarma. Cae la cana y él les explica que yo andaba jugando y que activé los sensores de movimiento. Por alguna razón. Por alguna razón no estaba enojado conmigo, digo. Pero de ahí en más me dejaron usar la Mac más viejita que tenían para aprender el oficio que llevo desde los 11 años de diseño gráfico. Sí. Lo que no saben es que había copiado el Príncipe de Persia a esa Mac. Un saludito a la gente que está entrando, el señor Axel que dice, ¿qué forma de robar? Che, está todo en orden entonces. Señor Lurmitram, Boys Noches. Y boludo, Lurmi siempre grosso, siempre en todos lados. Él es como Dios, él está en todos lados, boludo. Luarni es como el tío que se va bien con todos, ¿viste? Que no tiene problema con la familia. Sí. Es la familia siempre dividida, así. El tío que todos queremos. Sí. El tío que todos queremos, boludo. Y el señor Maurete, que dice, bueno, el tío que no te colombia. No, el grande es solo la luz mala. No hay muchos. El tío Nacho. Ese tío que no te toca. Bueno, Jopo, ¿cómo continúa? Me mareé un poco. Estábamos en el backstage que estoy mostrando. El tipo estaba afanando de todos lados porque fue un éxito, ¿viste? Este es uno de esos juegos que onda salió, ¿viste? Es nivel Tetris legendario. Tipo, no es que primero salió para Apple II, pero después tipo lo pasaron a todos los lugares que se te ocurran. ¿Viste? ¿Cómo te iba a decir? La de MS-DOS, la más grosa de todas. Grosa no, la más conocida, la de DOS, es la clásica que todos conocen. Hay una que a mí me gusta más todavía, que es una que tanta gente no conoce, pero que a mí me gusta muchísimo, que se llama... qué pelotudo. Se llama Prince of Persia, pero es de Super Nintendo, boludo. La versión de Super Nintendo de Prince of Persia 1, si no lo jugaron, se los recontra recomiendo. Se los recontra recomiendo porque es lejos la versión más linda que tiene. Tram, que seguro tenés el arcade y toda esa mierda, metete el fucking Prince of Persia de Super Nintendo porque es una versión mil veces superior, pero mil veces superior. De Prince of Persia es que es bastante parecido al Karateka en gráficos. Uh-huh. Es como que, o sea, ya no es una... El Karateka es una fucking línea recta, ¿sí? Es una línea recta de mierda, que vos avanzás de izquierda a derecha y cada tanto le pegás a un pájaro y cagás a piñas y trompadas a un pelotudo y listo. Curiosamente, vos sabés que el Kung Fu es una línea imaginaria recta. Vos peleás para adelante o para atrás, siempre en la misma línea. Pero vos no te movés, se mueve el escenario. No, no, lo digo en la vida real, en el arte marcial Kung Fu. Ni idea, fácil, yo. Es básicamente es una línea recta, entonces vos avanzás o retrocedes durante en esa línea imaginaria. Es bastante paralelo a lo que es karateka de videojuego. A vos. Qué zarpado. Capaz hasta eso sabía el tipo, no sé. A Prince of Persia el tipo cambió eso por un laberinto. Eran muchos cuartos, era un laberinto, te perdías como un boludo. Uh-huh. Más allá de los gráficos realistas para la época, ¿no? Y los laberintos. Como, a ver, ¿cómo te lo explico? Dame un segundo. Porque acá Mauret te pregunta si la mierda... Mauret te pregunta si el karateka era el que peleaba contra el sumo y después contra el de cadena. No. El Gear Kung Fu. Es el Kung Fu. El karateka es el que vos salís de la montaña y vas por el directamente hasta el templo para encontrarte con el gran maestro y rescatar a la novia. Acabo de pegar un grito de despedirme de alguien. Y me, por suerte tenía el micrófono muteado. Por suerte, si no, que iba a ser pa' quilombo. Pero pegó un grito, ¡hasta cachorro! Mañana! Literalmente pegó un, ¡hasta mañana! Cuando tenía, para tenía diferenciarlo de Fuji de fondo. Bien, el karateka es el que hace tururutu, turururu, turururu. En cambio el Gear Kung Fu es el que empieza y te hace ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. No escucho mi pensamiento. Ah, nuestro señor de los efectos de sonido. Sí, tengo efectos de sonido. Fotos en su foto de perfil, David. Me parece que tanta fama se le está subiendo a la cabeza, dice el Arnie Tram. Siempre comentando cosas copadas, este muchacho. Mucha razón, mucha razón. Es muy gracioso esta versión. Esta versión del Prince of Persia. Porque yo siempre recomiendo la de Super Nintendo, pero además de verse mil veces más lindo que la de DOS, la versión japonesa de la Super Nintendo incluso tiene más contenido todavía, que es más de al principio que lo cagan a palazos mientras te está prisionero, y eso ninguna más te la muestra. Wow. Detalles. El tema de Prince of Persia es que la cosa es así. Mis pensamientos de mierda. Hoy en día... No. Tu ojo. Se está transformando. Tranquilo. Tu ojo. No. Nadie me puede detener ahora. Salió la luz. Este es un ardelito. No agacha, guarda. Voy a salir a tu puesto, boludo. Guarda, boludo. Me pintó la loco, ojo. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Y esto es así. Alguien toca la botonera y caga fuego la puta madre. Tiene poder un ojo, decían. Será bueno. Hoy, boludo, estoy. Smoke weed every day. Le digo, no huele bajo, pues. Sí, yo me acabo de risa. A ver, lo siento, pero te quedas sin hopo. Así que remala vos solo. Tiene una manifestación en la habitación, dicen acá. Sí, boludo. La CTA y la Campos en la pieza. Es un flash, boludo. No, a mí no me jodes. Mí... boludo. Puta, me aturdió todo la concha de la lora. Clic derecho en un ojo, bajar a 1%, ¿listo? Para que suena muy bueno. Hail to the king, baby. Hail to the king. Qué capo Duke Nukem. Hail to the king. De que produce a Duke Nukem. No se dice Duke Nukem, se dice Duke Nukem. El Duke. El tipo es el Duke, ¿no? O sea, el Duke. Duke Nukem. El Duke de Hazard. ¿Cómo tirarle bombas nucleares? El... Nukem. David ya no dice nada, pues ya se enojó. No, estaba tratando de arreglar al bot de música. Mentira, lo que debe es cómo lo podés variar vos con esto. No, igual le bajé el volumen, así que no sale tan fuerte. A ver, lo Arnitrán dice, me parece requete raciste que el príncipe sea de Persia, debería ser una princesa o te lo acepto si es travesti. No sabes si es una mina vestida de príncipe. ¿Tipo Mulan? Ajá. ¿No sabes? Te quería preguntar, Jopo, ¿el primer Prince of Persia lo lanzó independiente o con algún estudio? No, lo hizo por su cuenta él, pero se lo publicó la empresa esta, Brotherbund. Y después, dependiendo la zona del mundo y la consola, distintas empresas. Pero lo hizo él, es independiente. ¿Y después en Nintendo lo hizo Konami, puede ser? La versión de NES, no me acuerdo quién la hizo. A ver, déjame que busque rápidamente. No, recién Ubisoft, cuando puse el... Ubisoft la hizo. ¿Sí? Cuando Ubisoft. Puse el gameplay. Después se encargó Ubisoft, pero creo que en la versión de NES creo que no fue Ubisoft. No, me aparece el logo de Konami. Un saludo y bienvenido al señor, lo que te cueste que te dé... Lo que Demente. Te cueste que yo te dé. ¿Eh? Primero, después de Brotherbund... The Learning Company y Mattel. Mattel es lo que hacen Barbie. ¿Sí? Mattel Interactive. Y después Ubisoft y después Gameloft, los ladrones de Gameloft. Acabo de descubrir algo nuevo que no conocía buscando, boludo. Diseño Jordan Mechner, música Francis Mechner. Creo que es el padre de él. ¡Ah, oh, wow! Hecho en familia encima, mirá qué copado. Oh, es un family game posta. Acá dice, Bugisoft fue en Dreamcast y en PlayStation. Bueno, acá en el gameplay de Super Nintendo me aparece Konami. Así que ese será. ¿Puede ser? ¿Cómo se llama? Palabra, Bugisoft, por lo que tiene un montón de bichos, bugs, por eso. Ubisoft igual lo agarra recién para las arenas del tiempo, es mucho más adelante. Acá dice, y qué mejor que robar en familia, che, dice Axel. Es que sí, si vos te pones a pensar, él filmó al hermano saltando y de ahí sacó. Si el hermano es el príncipe de Persia, él programó, el papá hizo la música. Y la esposa es la princesa. Es un robo en familia. Pero la mujer modelo de la princesa, o sea que se le termina transando y haciéndole cuchi-cuchi a la cuñada. Negrió los sueldos de todos. Ay. ¿Qué te parece? Lo que tiene de grosso es que el tipo no se dio cuenta. Hizo fue creó un género, creó lo que hoy, o sea, hoy en día todo es cinemático, eso estaba diciendo, por fin me acordé que tenía que decir. Todos los juegos son como películas ahora, pero ustedes saben que antes un plataformero era, por ejemplo, el Mario y la historia... No sé, te venía en el manual y gracias si te venía en el manual. Sí, y listo. No había historia, era como el City Connection, no había punto el City Connection, tenías que juntar los puntos. Nada más. Cosa más arcade y listo. No era tan rebuscado. Y lo que el tipo crea sin darse cuenta es eso, hace que la historia te la cuente el juego. Y eso es lo que hoy se le dice plataformero cinemático, que se distingue no solamente por tener... estos gráficos con animaciones más realistas, hechos con rotoscopía, más te cuenta la historia, te está contando la travesía del príncipe que va a rescatar a la princesa, es recontra cinemático, es algo que no pasaba, ¿viste? Entonces, el tipo sin querer es como que empezó el proceso de cinematización, no sé cómo pija se dice, cinematización de los videojuegos. Y se empezaron a copiar todos, porque... es como que, oh, es la revolución, ahora podemos hacer películas con los jueguitos. De todo el mundo quedó y empezaron a robar. Mira, esa versión que estamos viendo, justo vi que te puso que tiene más tiempo, la versión de Super Nintendo es el doble de larga que la original. No solamente tiene más lindos gráficos y toda esa bola, sino que tiene el doble de niveles, por eso dura 2 horas. Como la mía. Pero es doble de niveles o le agrega partes de la historia que no estaban en el original. Le agrega cinemática, agrega niveles, agrega jefes, que el juego original para Apple II y DOS no tiene jefes, y en este peleas contra una especie de Goro en una parte. Oh, y Goro le dice, escúchame, tenés que sacarme 50 fotocopias de este manual y por favor las tapas de diferente color y para las 5 en mi escritorio. Gracias, jefe. El mismo tío que me grabó el gameplay de Prince of Persia en un VHS también me fotocopió los manuales de los juegos de LucasArts que tenían copia antipiratería. Me los fotocopió. Y sin el manual no podías terminar el juego. No podía activar instalarlo. No podías entrar al juego. Si la combinación en lo que eran los Indiana Jones, Monkey Island y no me acuerdo si en el de Days of the Tentacle. Tiene en el manual en una esquinita, me acuerdo porque es la fotocopia que yo tenía que me hizo mi tío, la fórmula para la cronoletrina para que viajen en el tiempo los planes. Sí. Ah, era verdad. La cronoletrina, boludo. Cronoletrina, qué horrisa, boludo. Sí, me acuerdo. Mira cómo quisiera conseguir esos malcitos. Y Manic Mansion también, ¿no? Manic Mansion también tenía una cosa. Sí. Que sí, no recuerdo bien Maniac Mansion si tenía. Pero bueno, ahí tenés otro ejemplo de juego cinemático. ¿Ves? Mira, ahora en el fucking stream se va a ver. Bueno, no, se fue para otro lado el pelotudo. Pero tiene jefes la versión esta. Y nada, ahí tenés otro ejemplo. La aventura gráfica es un perfecto ejemplo de videojuego mucho más cinemático. Mucho más. Es como que los primeros juegos se construían alrededor de la mecánica. Y después es como que hay juegos que se construyen alrededor. Uy, me estoy ahogando. Respire. Nosotros seguimos haciendo una pausa musical mientras tanto. Pregunta. Tengo música. Ahí está. Pregunta 1964, dice Jopo, la mecánica de juego fue creada por este tipo. Ahora que no te escuché. ¡Cerralo! ¡Hijo de puta! ¡Qué desastre! Está muy fuerte, mojo. Bueno, pues concha de tu madre. ¡Qué desastre! ¡Oh, Dios! Denle poder, mojo, decían. Será buena gente, decían. Acá preguntan si la mecánica del juego fue creada por este tipo. Esto es un plataformero de treparse. Hoy leí, ¿cómo se llama? Creo que es, en vez de Misión Imposible, Impossible Mission. ¿Para qué lo busco? Impossible Mission. Acá Maurete dice, yo no soy tan viejo como ustedes. De los que me acuerdo, por la cinemática, fue el Comic Zone. Si vos buscás el juego Impossible Mission para Commodore 64, tenés un predecesor de Prince of Persia. Oh, wow. La mecánica no era original. Lo que es original es... Va, qué sé yo, que sea hay árabe, viste, basado en las mil y una noches, eso mucho no había, me parece, porque Aladdin no había salido cuando salió Prince of Persia. Es como que estaba en el cine, tenías El Ladrón de Bagdad, tenías otras pelis, pero no tenías juegos aladinescos, viste. Y este tipo, es la historia de siempre, viste, el visir es Jafar, o sea, el visir siempre se llama Jafar. Claro, la onda es Jafar de la trampa y todo eso. ¡Ay, qué gracioso que es! ¡Pim, pim, pim, pim, pim, pim! Bueno, ¿ves? Ahí tenés el Impossible Mission que vino antes. No existen los Pons en la provincia, ¿verdad? No. Acá dice, yo no soy... Bueno, acá con el de yo no soy tan viejo como ustedes, de Maurete. Lord Mentras nos dice llorando, yo no soy tan joven como ustedes. Perdón, el Impossible Mission se ve muy fluido, se ve muy bueno para la época. 60 FPS, loco, 1080. Se ve muy copado, boludo. Se ve muy copado, yo no lo había visto. Yo lo estoy descubriendo ahora en el stream. Es como, wow. Y ese ascensor, ay, boludo, encima. Samu, le tenés a Troden. Boludo, tiene un, es un metroidvanito. Porque, uy, mirá cómo salta, boludo. Hermoso, boludo. Lo viste saltar. Es que lo maté, boludo. Mirá. Boludo, cómo salta. Qué capo. Lo voy a jugar. Lo, ¿y esto digo? Para Commodore 32, dijiste 64. 64. Mismo. Commodore 64, boludo, mirá. Hola, boludo. Lo voy a jugar, lo voy a jugar. Increíble el juego. Hay que buscarlo, vamos a buscar. Este tenía sí, su propio HUD, viste, con el mapita y todo. Sí, tiene mapa abajo, está buenísimo. Está muy bueno. Estoy como, wow, boludo. Pero bueno, todo, igual es lo mismo que Resident Evil es el primer survival horror, cuando en realidad es el primer juego en llamarse survival horror, no es que inventó, o sea, sí, antes sí. Tenías Alone in the Dark, etcétera. Ah, sí, qué juegas. Con Prince of Persia pasa lo mismo, capaz no es el primer juego formero cinemático, pero sí es el primero en usar ese nombre y se lo considera como Wolfenstein, que se lo considera el padre del género first person shooter. Claro. Ajá. Y yo estoy seguro que antes algún juego en primera persona había. Sí, bueno, había juegos de primera después persona, pasó pero... el Quake. Yo jugaba ese jueguito en la Mac ahí también. No he visto nada antes de eso yo, honestamente. Había juegos de en primera persona, pero eran estilo caballero, Sound Crawler, así, pero no de shooter, digamos. Acá mira, dice, Gato no dijo, no sé qué dice. Hay una página para descargar gratis juegos de MS-DOS. Amigo, ¿qué es eso de decir hay una página y no pasar el link? El último era en primera persona, pero ibas por cuartos, dice el Barney Trump, sí. Ah, sí, el último era medio cuadradongo también. Ese tipo de juegos que parecen, ¿cómo es? El wallpaper de Windows 95. Bueno, también estaba el Arena, ¿verdad? El Scrolls Arena. Sí, por eso, pasa siempre, y de a poquito... siendo más cinemáticos los videojuegos. Ahora es como que son demasiado cinemáticos, te diría. Arriba, círculo, A, B, B, A. Es lo peor. Bueno, a eso quiero llegar. Hola, señor God of War. Batman. Déjame pensar qué mierda estaba diciendo. Estábamos por el Prince of Persia. Y quedamos no ahí. No sé si jugaron en Uncharted, pero el último tiene la persecución más alevosa de todos los juegos de la historia. Donde vas Uncharted, el último te referís al 4 que estás con el hermano pelado o te referís sí. al que es con las chicas? Con las chicas. Vas en un tren y tenés que saltar, hay autos que vienen al costado del tren y saltás del tren a los autos, usás grúas para reventar a los otros autos, te cagas a tiros, es increíble. Y todo eso pasa de una forma muy cinemática también. Se pasan un poco de cinemáticos porque es más, ¿cómo se llama? Quick Time Event, esta mierda, pero sí, no, pero esa parte no es Quick Time para nada, vos tenés que hacer todas las acciones vos, no es apretar un botoncito. Sí. A mí me falta jugar el Uncharted 4, el 4 no, el ¿cómo se llama? El 4 sí lo jugué, ¿cómo se llama el de las? ¿A Thief's End? Sí lo jugué, el siguiente de las chicas. Decía, no me acuerdo cómo se llama, boludo. Si The Lost Legacy. Sí, ese no lo jugué todavía. Lo tengo acá arriba de la compu, los tres. Bueno, a ver, déjame pensar. Versión Super Nintendo la recomendé, es el doble... Ah, otra cosa. De la versión de Super Nintendo, que tiene jefes y trampas extra y toda la bola. Tiene dos cosas más que me gustan mucho. Lo hacen más jugable para mí. Primero, que tiene password, así que podés retomar con tiempo desde donde te quedaste. Y segundo, que es Persia originales no tienen, y es que te deja llegar al final del juego aunque se te haya acabado el tiempo. ¿Sí? Todos los Prince of Persia clásicos de DOS, de NES, de lo que sea, se te acaba el tiempo, te tira Game Over y volvés a empezar, te jode. En cambio, en este, para Nintendo, se te puede acabar el tiempo y vos podés llegar hasta el final del juego, pero no podés jugar la final. Está muerta. No, casi. No. El tipo, claro. El tipo buscando frutita, corazoncito, alto, y trae alto spoiler. Asumo que está muerta, no se la ve muerta ni nada, pero yo asumo que está muerta. Tipo, el bigotudo este le dice: casate conmigo, morite. Una cosa así le decía el visir. Spoiler. Spoiler, copo, spoiler. Spoiler. Le dice: chupate tu pija de laguna, le dicen. Chúpense esta pija, Giles. ¿Y cuál es siguiente plataformero de la, digamos, de la siguiente generación de videojuegos que es un clásico para vos? Digo, y digamos, pasando de Family, pasando a Sega, no sé si vamos bien. ¿Mira, así tipo cinemático o sí, plataformero normal? Plataformero cinemático. Another World, el Another World y el Flashback y todos esos que hizo Delfín Software, que creo que son franceses. Sonic. Eso es todo lo que sí. Porque el Sonic es un plataformero común, es avanzo, punto A, punto B y listo. Si vos jugás Another World o Flashback, que creo que los hacían los mismos tipos, Eric Chahi creo que se llama, no me acuerdo, un francés copado. Another World también es tipo cinemático hasta el culo. ¿Se acuerdan de Another World? En Europa es Out of This World, o es en Yanquiland Out of This World, y en Europa Out of Another World. Sí, sí, sí, sí. Yo no me acuerdo ni en qué lugar es cada nombre. Eso lo complican siempre, boludo. ¿Para qué consola? Another World salió. Genesis. Nintendo, creo que está. Amiga Atari y Genesis. Acá dice, mirá, hermoso juego el Black Thorn. Sí, el Black Thorn entra. El Black Thorn entra. Black Thorn. Ese que era el de la tijera, el que te va escapando el enano de la tijera. ¿Que no es el de terror? Es el Clock Tower. Ah, el Clock Tower. El Black Thorn es el Prince of Persia. Es el tipo. Ah. El Black Thorn es que así lo pone en la caja. Es de Blizzard ese juego. Te dice: ¿qué pasaría si Prince of Persia tuviera una escopeta? Y así es el fucking juego. Es también plataformero cinemático, pero tenés una escopeta y te cagás a tiros. Sería muy divertido. Prince of Texas. Acá dice, mira, el Dragon Slayer no lo tomás como plataformero, ¿no? El Dragon Slayer. No, Dragon Slayer es una aventura gráfica. Dragon Slayer vendría a ser Quick Time Event gigantesco, no sé. Quick Time Event, sí, tal cual. Mm. Y vos sabés que lo portaron a Nintendo, sí. Game Boy Color. El que jugó el nerd, boludo, el que jugó el AVGN. Sí. Tiene su versión de arcade y todo. Ahí tenés otro gran ejemplo de juego cinemático. ¿Viste? Mm. Cómo pasa de una cosa a la otra, cómo se empezó a convertir todo. Mm. Prince of Persia le fue bastante bien y tuvo secuelas que no son tan conocidas. Prince of Persia tuvo Prince of Persia 2 de Shadow and the Flame, que es increíble, que nadie lo jugó y siempre lo menciono y nadie nunca lo conoce y me da mucha bronca porque está mucho mejor que el original. Es buenísimo, jueguen de Shadow and the Flame porque es lo más. Es mucho más. Empieza y estás saltando de un vidrio, escapándote la pija. Y después está el. Que es una poronga. El Prince of Persia 3D deja. Es cuando. Es un juego pedorro, que de esos primeros juegos que salían en 3D, pero malos, boludo, feos. Mm. Que se maneja mal, se escucha mal, se ve mal, todo mal, es una mierda gigante. Mm. Y recién, después, mucho después, sí, Ubisoft compra la licencia y tiene la saga de las Arenas del Tiempo, pero es otra cosa, eso es otra historia. Pero vos sabés momento. Que, bueno, este yo creo que ya lo sabían todos, pero El motor, o sea, la forma de juego que sale en Assassin's Creed era para un juego del Príncipe de Persia. Persia Assassin se llamaba. Persian Assassin, sí. Que iba a ser el juego, puedo decirlo así, revolucionario de la saga de Prince of Persia si lo hubieran hecho. Terminaron matando a Prince of Persia con sí. Assassin's Creed. Yo lo tenía en la drink hasta el Arabian Nights. Sí, el Arabian Nights es el Prince of Persia 3D para Dreamcast. Sí, está mejorado, sacaron algunos bugs que tenían, se veía mucho mejor. Sí, el de PC es horrible, el de Dreamcast es un poco mejor. Es injugable el de PC. Sí, es injugable, mal. Es rotísimo, boludo. Te quería preguntar, Jopo, sí, el sí. Another World, para el que no sepa, digamos, el Prince of Persia es bastante conocido, pero para el Another World, ¿de qué se trata el juego? Another World es un profesor colorado, un Saki cualquiera, que estaba experimentando con una cosa de partículas transdimensionales, qué sé yo, qué mierda, sci-fi, y de repente cae un rayo, lo transporta a otro mundo, y el tipo, y el juego es este boludo que está en este mundo extraño, y nada, vas saltando, vas escapándote de bichos, de piedras, de una raza extraterrestre que te dispara. El juego empieza que, como lo que están viendo ahora, que está pegándole gusanos a la gente ahí en los que están viendo en video, ahora al toque lo empieza a perseguir un perro, salís corriendo para el otro lado, no es que es directamente de acá de un punto A a un punto B y listo. En el medio tenés cinemáticas, tenés este amigo pelado extraterrestre que se convierte en tu compinche. Ve, ahí está el perro puto. Pero es una obra de ciencia ficción y tiene unos dibujos en ciertos momentos que parecen estas tapas de discos como los que hacían para los juegos de Psygnosis. ¿Cómo se llamaba? El que dibuja los discos de Yes. ¿Cómo se llamaba este tipo? Ah, no me acuerdo. ¿Alguno del chat si sabe? Yes. Roger Dean. No me acuerdo, lo tengo que buscar. Roger Dean. Puede ser. Roger Dean. Roger Dean. Sí. Que es el que inspiró a James Cameron para hacer Pandora. De ahí solo las tapas a grupos como Yes, Asia, sí, Urian, sí, es ese, sí. Y Greenslade y Osibis, algo así. El tipo creó Pandora, digamos, y James Cameron se lo choreó y fueron a juicio por eso. Dibujo, Another World es eso. Another World es muy eso. No sé ni cómo se llama ese estilo. Psico retrofuturista, no sé cómo llamarlo. Sí, y de casualidad, con toda esta moda, ¿no hubo proyectos de llevarlo al cine o a una serie? Well, no tengo idea, posiblemente en algún momento Hollywood siempre todo lo que puede lo agarra y medio que le sale para el culo, pero bueno, yo sé que Prince of Persia tuvo una peli de Disney que muy buena no está. Sí, horrible. Another World, ni idea. Estaría bueno, Another World re da para una serie de ciencia ficción. A la de Príncipe de Persia la vi en el cine yo. hay una película del 2014, Another World. Sí. No la conozco, sí, boludo. Sí. Después de una catastrófica. Un catastrófico accidente biológico, la humanidad está distinta. Bueno, esto no nada que ver con el dibujito. Que no tiene nada que ver, ¿no? No, tiene el protagonista es un colorado, el amigo es un pelado. Científico, me parece que le chorearon un par de conceptos acá. Sí, todo menos lo importante. Todo menos que otro planeta. Acá el señor Lurmitron dice: es muy difícil. Sí, el Another World es complicado. Todos estos juegos son medio complicados porque son crípticos, o sea, no son directos. No es el Sonic o el Mario que vas del principio al final. Y listo, acá hay que romper paredes, hay que un escudo cuando disparar, cuando ir para arriba, cuando ir para abajo. Cuando agarras la pistolita te sentís el más capo. Cuando empezás a romper cosas con la pistolita, mira, ahora cuando sube el ascensor para arriba, si va para arriba en el coso, acá es donde aparece una de las imágenes más de tapa de disco que te decía. Es como ese mundo, y es todo vector pixelado, es buenísimo. Y todo eso salió de la cabeza del tipo, estaba re loco. ¿Ves? ¿Cómo se llama? Porque no es Espada y Brujería. Espada y Brujería también tiene varios planetas y cosas locas, pero esto es Espada y Brujería futurista, vendría a ser ciencia, es otra ciencia ficción, no sé. Hay tantos géneros que yo me recontra pierdo, boludo. Yo no, qué sé yo, qué mierda, ¿cómo se llama? Y tenés un montón. ¿Fantasía futurista? Sí, láser y ciencia, no sé. Láser y ciencia, sí, puede ser, boludo. Los que más me gustan a mí de este género, porque tiene, bueno, el Blackthorn ya lo mencionamos, que es el Prince of Persia con escopeta. uh-huh. el Flashback y el Another World. Esos serían los de la era de la Super Nintendo, metele, ¿no? Pero después con la PlayStation 1 también vienen un par de juegos así. ¿El Oddworld cuenta? El Oddworld, tal cual. El bicho, sí, no, que es el remoto juego, la puta. No. El Oddworld. El Oddworld, este bicho estúpido, el marcianito verde que va diciendo meme, meme, que va rescatando de la fábrica a los tipos que se los quieren comer. Sí. O sea, siempre lo habían regalado en Steam. Weird Dreams. ¿Te suena Weird Dreams? Dreams, no. Weird Dreams, sueños raros. ¿Qué es el...? Es uno de Amiga. Bien. También es un plataformero cinemático. Pero primero que abrís, lo primero que ves es una flasheada re loca. Apenas empieza, wow. El heart rate. Rarísimo, boludo. ¿Y este juego lo terminaste, Jopo? ¿El World o el...? El Another World. El Another World sí lo terminé. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva? ¿Qué sé yo? 2 horas como mucho. ¿Y es un final satisfactorio o decir, No, es un final de mierda. Es un final de mierda. ¿Querés que te lo spoilee? Te lo spoilee, boludo. No. Es una mierda. Dale. Total, no creo que lo vaya a jugar. Banca. No, dale. No tengo ganas de buscarlo. Bueno. Tengo mucha de sonidos, te digo. No me dan ganas de buscar el que estuve pensando. Al final del juego, el científico tipo se muere o queda casi muerto. Y tipo, lo rescata el extraterrestre amigable, que es el pelado forzudo, y se lo lleva en un dragón, una cosa flashera. Y después hay una secuela que continúa la historia, pero que es una mierda. Y entonces, este juego termina para el culo. ¿Ves? Ahí está, te terminás arrastrando en el piso como un imbécil mientras los pelados se pelean. Y al final, tipo, ¿ves? Ahí, ahora el pelado feo, malo, se va a levantar, y vos con la palanca le bajás un rayo, lo matás, lo haces pija. Y terminás hecho mierda en el piso y viene el pelado y te lleva volando en un dragón hacia la felicidad y dice fin. Y es como termina re choto. Mirá, ahí vas a ver el final. El rayo lo mata. Ah, pero. El pelado te no, no lo mató, perdió. Le ahorró. Se equivocó, perdió. Te caes y perdés. Sos un boludo. Así no termina. Final, boludo. Cagó el pero final. La secuela es. ¿Hecha por las mismas personas? O Hola, creo que es el mismo estudio, pero no sé si está el creador original detrás. Ya te digo, Heart of the Dragon se llama. La secuela va bajando. Haces bosta y ahí termina el juego. Heart of algo, Heart of the Alien. No me acuerdo, como el corazón de la poronga. Heart of the Alien Out of the World 2. El corazón de la poronga. Por la duda, no lo vayan a buscar como el corazón de la poronga. ¿Ya hablaron de Flashback? Hablar de Flashback, boludo. Flashback también. ¿Sabés quién hizo un review hace poco de todo esto? El señor Soulchip TV. Soulchip TV es fanático de estos juegos también, los ama mal. Muy grosso, boludo, todo esto. Ah, ese se llama Heart of the Alien, ¿verdad? Heart of the Alien. Un saludo, señor Iki. Bienvenido, Iki. ¿Cómo le va? Buenas, Iki. ¿Cómo está, señor Robles? Heart of the Alien, no me acuerdo una pija porque lo quise jugar, porque yo no tuve la Sega CD. Yo lo quise emular y cuando lo quise emular andaba para el culo porque se movía mal. No me acuerdo. Lo tengo que jugar bien de nuevo, el Heart of the Alien. Es que no está tan copado. Lo voy a jugar igual, ahora tengo ganas de jugar todos estos juegos, la concha de la lora. Claro que se puede. Según estoy viendo, lo hizo el mismo tipo, que es Eric Chahi. Otro juego que hizo Eric Chahi, antes que es para Play 1, es, ¿cómo se llama? Heart of Darkness, ¿era? Ajá. Heart of Darkness vamos a hablar después. Porque antes, ¿cuál mencionaste? El Flashback. El Flashback también, cinemático hasta el culo. ¿Ves? Ahí se va en el dragón, el pelotudo dice, fin, ahí re feo, re trucho y termina. Es horrible. Ese final. Es una mierda. Mira, acá te dejo un mensaje del Urmi Copo que dice, ahí me fijé en el arcade, debe tener unas 30 versiones del Príncipe de Persia. Se deben repetir, pero en distintos idiomas algunos, y ahí en la NES una masa gráficamente. Sí, boludo, el de Super NES es lo más. Una masa gráficamente. Acá bueno, dice Ori, el señor Iki pasaba a saludar un rato nomás porque mañana se madruga fuerte. Don Iki, descanse, no se preocupe. ¿Después nos escucha o no ve, no ve en diferencia? Bueno, Iki. Perdón, le dimos poder a Ujojo y... No me lo dieron, lo agarré yo. Es verdad. En realidad te lo estamos permitiendo, que es distinto. Claro que sí, capo. ¿Sabes qué? Mirá este que... es mi argumento contra el tuyo. Imbatible mi argumento. Jugalo, dice que siempre quiso jugar el Prince of Persia 3D, que salió en los 90, todo feo. No lo juegues. Entendible. Jugate el de Dreamcast, por favor. Jugátelo dos veces. Si jugás el Hit, jugá el de Dreamcast. Pero la verdad que en PC es injugable. Incluso tiene parches que supuestamente lo arreglan. No lo arreglan una mierda, no, es mentira. No. Re ganas de jugarlo. Me encanta cuando los juegos están rotísimos. Yo de chico ese juego lo quise pasar y no podía porque llega un nivel que sin el parche no, se cuelga el juego y se sale. Tipo, tenés que abrir una puerta, vos te acercás a la puerta. Sí, me acuerdo de eso. Puerta, sí. Es como que tenés que elegir tres puertas. Dos puertas te matan, una puerta es la correcta. Y eligiendo la puerta correcta se cuelga el juego. Ha elegido mal. No, me hace pensar en eso, en esos mugen donde hay un personaje tan roto que rompe el juego. Realmente rompe. Hay un montón acá de dice, me da más ganas de jugarlo en PC, dice después. Está muy hay un montón de juegos para la family que estaba jugando el mismo juego y venía tu vieja y te lo enfadaba, la puta madre. Oh, así no se hace. Oh, mi vieja no hacía esto. Mi vieja no hacía esto porque mi vieja jugaba. ¿A ustedes pasa lo mismo? ¿Eran así todos los juegos? ¿Era un feature de juego? Sí, me pasa siempre. No. ¿Es tu vieja? Está jugando el Witcher 3 y la vieja de 200 kilómetros. La historia es triste de Wally. Ay, Dios. Quiero ver si el tipo le pega el rayo. No le pega el rayo el pelotudo. No, en el anterior sí, acá está mostrando, bueno, para que vea el video, todos los finales o los escenarios donde muere. Toda la forma de morir que tiene. Sí. Pones, boludo, 20 millones de muertes. Tenés. Acá dicen un clásico que te cortan el vicio, dice. A mí me desconectaban internet, chabón. No. Yo no tuve internet nunca, hasta que mudé de país. Tuvo que vieja. Mudarse para buscar el internet. Sí, tu vieja sacando la chancleta. vos recibiendo el chancletazo. Ki mencionó, Iki preguntó, ¿cómo se llamaba ese que era parecido a estos juegos, pero que era de un pendejito que le tenía miedo a la oscuridad? Y su perro, me acuerdo que lo veía en Cybernet y me daban las re ganas de jugarlo. Ese juego es para Play 1, lo hace Eric Chahi también, y se llama Heart of Darkness. Heart of Darkness es un juegazo. Es un re juegazo. Es un... Ponelo, vas a ver, es increíble. Después volvés a Flashback, si querés. Sí, sí. Heart of Darkness es increíble. Ya me acuerdo. De hecho, venía para mirarlo en 3D, con lentes. No es un pibe que viaja al espacio a rescatar a su perro, básicamente. Yo terminé. Es muy bueno. Sombras es como que las sombras del escenario de al principio te atacan. Es como que no sabes a dónde le tenés que disparar a todo porque todo te mata. Pero es muy lindo. Heart of Darkness es una puta película. Tiene una cinemática al principio que parece también. No te digo nivel Pixar porque es mucho más feo. Pero era una película. Pero es arte. Era un estilo hecho como en plastilina, creo, ¿verdad? No. 3D, pero muy básico, tipo. 3D básico. Sí. Muy básico. Antes, yo este juego no lo había jugado de chiquito, lo jugué un poco después, Bruno Bonell es el que hizo los Alone in the Dark y el juego lo hace Eric Chahi, o sea, es una mezcla de gente interesante que hicieron este juego, y la música también, zarpadísima, no me acuerdo quién la hizo, pero la música de este juego es parece una película, parece Toy Story, no sé, no tiene, es lo más. ¿Spielberg no tuvo nada que ver con esto? Porque tiene toda la onda. No sé. Spielberg, digo. No, creo que no. Porque tiene una onda de eso. Este estilo se llama 2.5D, porque está hecho en una computadora en 3D, los modelos están hechos en 3D, pero son sprites. Pero la jugabilidad es 2D. Exacto, claro, eso. Se mueve en un solo plano, en dos ejes. Claro. Donkey Kong Country. Exactamente. Como el Country, exactamente. Si podés adelantar un poco y mostrar el juego en sí, vas a ver que se va al choto. Porque la cinemática inicial tarda un huevo mal. Es larguísima. Es el nene que está en clase y lo retan. Y ahí se fue. ¿Cómo se llamaba el perro? Whisky se llama tu perro, boludo. Qué buen nombre para un perro. ¿Ves? Pero mira, está buenísimo. Le dispara con la sombra. Como el pack de protones, boludo. Sí. Es increíble. Antes, si las animaciones me daba miedito, dice Iki. Onda, el reboot de Lara cuando se muere cada mal paso que das. Ah, sí. qué bosta ese juego. Bueno, pero ves, esto es un. Para mí, esto es el equilibrio perfecto entre juego, entre videojuego y película. Porque no deja de ser un juego. Ya, acá capaz me gano algunos enemigos, y si no, bueno, me chupo un huevo. A mí tanto, lo que no me gusta tanto de los Metal Gear Solid. Agarrate, que te va a saltar la yugular. No sé, para mí la Lara tiene tetas triangulares y no quiero. Ahí lo escuchás de fondo, ahí que. ¡Vení para acá, Wally! ¿Ves? Pero mira lo que es el juego. Tiene cinemática en el medio, pero no deja de ser un juego. Hay juegos que se zarpan en nivel cinemático y para mí se van un poco a la mierda. A mí, tanto los Metal Gear Solid no me caben tanto. ¿Entendés? Ya lo dije y Fran Esgarza. Fran Esgarza me tiene las bolas por el piso con que juegue los Metal Gear Solid. Sí. A mí se pasan un poco, son gustos. Para mí tiene que ser más juego que película. Y esos juegos es como que son demasiado película. Y los Monkey Island. La pregunta que tú son Monkey Island, son aventura gráfica, ¿verdad? Fíjate, pero a eso estás jugando vos. Claro. Estás jugando vos. Yo, Metal Gear Solid, me cansé de escuchar el brr, brr, y que me hable un pelotudo. Me cansé. Snake. Por eso. No, en cambio, estos plataformeros cinemáticos me parece que es el equilibrio perfecto entre cinemático y juego. Ese es un excelente ejemplo. A mí me encanta. Es lindísimo. Después, ¿qué más hay? Estaba el Flashback que mencionamos, estaba el Blackthorn y estaba el Oddworld, habíamos dicho también. Acá preguntan y el juego de Monkey Island. Y Iki dice, ¿ya hablaron del cine Uncharted 1, 2 y 3? Bueno, Uncharted se va un poco a la chota por momentos, pero no, dentro cinematic... de... No, boludo, Charter. Es Uncharted. Ah, bueno. Es el Uncharted, claro. Los Uncharted lo que tienen es que son cinemáticas, pero más interactivas. Estás en vos en medio del quilombo manejando al tipo. Si bien está todo guionado para que se caiga en tal momento, vos sentís que tenés cierto control... Porque vos estás formando parte de la acción. Vos estás corriendo en el tren mientras te dispara el puto helicóptero. Entonces está como ¡ah! Y se cae todo y te pone re loco mal. Ahí está bien trabajado también. Es como si fuera plataformero cinemático, pero más 3D. De hecho, el primer plataformero de ese estilo, que vendría a ser más juego de acción-aventura, que es el Tomb Raider, los tipos se inspiraron también en Prince of Persia. Les gustaba esta idea de que sea cinemático, qué sé yo. Es como que fue evolucionando y se fue convirtiendo en lo que es hoy. También que desde el Metal Gear Solid 3 ya tiene menos videollamadas, sí, mejor. Hay uno muy desconocido. Porque la verdad que... de este género, el SOS. No lo conozco. Se cortó justo y no te escuché. SOS. Es un juego para la Super Nintendo. Hecho por Human Entertainment. Y conocido como Septentrion en Japón. A ver, baje, lo busco. No lo conozco. No me aparece en SOS. Super NES poner, porque si no, no te aparece ni en pedo. Ah. Estás en un. Es Titanic la película. Titanic la película, vos estás así. No, me la confundí con otro juego. Sí, está interesante. Parece Poseidón. Que estás en un barco dado vuelta. Poseidón, pero el juego de Super NES. Fíjate, David, se lo encontré. Sí, aventura gráfica. ¿Ves? Sí, esto es lo que... ¿Recuerdan del viejísimo blanco y negro Dark? ¿El Dark? ¿Qué? Dark Castle, era para el... Para Dark Castle sí me acuerdo, para Genesis para me acuerdo. Apple, Dark Castle. Para Commodore y sí. No, no lo conocí no, eso. No me acuerdo. Fue el pirata Risten el Dark Castle. Era todo tipo punto matriz el juego. Doy imagen con color, encontré nomás. Entonces no sirve porque no es en blanco y negro. No, doy imagen, lo demás son puro blanco y negro. Bueno, entonces demuestro... El Dark Castle que yo jugué, es uno que manejas a uno que parece Shaggy, un castillo, y hay unos bichitos que hacen ¡nene, nene, nene, nene! Es insoportable. Hay una imagen en el general. Ya te voy a rescatar, Cuy. Ese juego de mierda. Esa imagen que nos manda el bot. En su PC toda cheta. Como me gustan las historias donde en algún momento el barco se da vuelta, dice Kiki. Bueno, qué específico, ¿no? Hay pocas. Me gustan las historias donde... perdón. Me gustan las historias donde... Es una historia... La voz de Shaggy en un momento... Tiene razón. Me gusta. Una historia en la que el barco no se da vuelta, es intrascendente. No hay muchos exponentes, soy un tipo complicado, dice Iki. Sí, la verdad que es muy, muy, muy específico. Es verdad, digo, si el barco no se da vuelta, la historia es intrascendente. En cambio, si se da vuelta, tenés... ¿cómo se llama? El indio que se pierde en el mar con el tigre. Uh-huh. Pi. Pi. La vida de Pi. Ja. Pi. Todo. Claro, náufrago de Tom Hanks. Tenés... La historia de Pi y todo. Pi y todo. Pi y el tigre todo. Acá tenemos a Pi y todo. No pasa su historia. La de Sandra Bullock en un momento tenía un flashback donde se le daba vuelta un barquito en la bañera, ya me gustaba, así de complicado. Sí, ¿quién no quisiera hacer el barquito ese? Como dice esa canción, quisiera hacer un barquito para darme vuelta en tu bañera. No sé ni de qué estamos hablando. Estábamos en el Heart of Darkness y volvimos al SOS de Super Nintendo. Estamos hablando de Sandra Bulldog. Ah, si querés ver un poco el Flashback y el Blackthorn y el AdWorld, si querés, pero es como que ya son más conocidos. Flashback es muy conocido. Ah, perdón, acá estaba viendo el SOS y a medida que jugás se va moviendo el barco, girando. Se ve buenísimo. El SOS se ve buenísimo. Y esto es algo que la Genesis no puede hacer, solo la Super Nintendo. Es el Genesis es mentira. No, no, no. Mira, acá dice, ya me gustó, no, dice. Pues, ya, sí, no, ni siquiera con el Super Booster Pack. Iki, tenés que jugar ese juego. Mira lo que es. Iki está enamorado, ya, mirá. Amor a primera vista. Hay un mapa. Iki. Las Processing son los padres. Re interesante ese juego, el SOS. No lo conocía y se ve buenísimo. 25% todavía no se dio vuelta. No, pero recién estaba dado vuelta el 100%, ¿eh? Capaz te va cambiando, no sé. Sí, va cambiando. Mira, ahí está girado al 100%. Mira, las puertas están arriba. Ahí te tiene que encantar. Increíble, boludo. Voy a estar de cabeza. Increíble. Hay uno hermoso visualmente del 95 que se llama Bermuda Syndrome, el síndrome de Bermuda. Sí. Lo conozco, el Bermuda Syndrome. No lo gané, pero... Sí, se da vuelta. Es tan hermoso visualmente. Está otra vez derecho. No me gusta. Está de cabeza el barco. Tenés dinosaurio, una isla con dinosaurio, ¿eh? Perdido, pero... Es que cuando vea que el barco se gira enteramente. Calmate, Iki. Bermuda Syndrome, lo único que me acuerdo es que hay una mina en tetas al principio. Hermoso, en un bikini, sí. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Gameplay. Bermuda Syndrome. Ah, después que lo vi. Sí, es un tipo que cae en una isla llena de dinosaurios con su avión. Che, no me abren el micrófono, dice Iki. Perdón. El Bermuda Syndrome. Pero a mí visualmente tanto no me gusta. Vos decís que te copa, pero a mí... A mí me gusta cómo se ve. No sé si cómo se juega. A mí me choca un poquito cómo se ve y por eso no lo disfruté mucho. Y no lo gané. Oh. Pero, qué sé yo, ¿ves? Ahí tenés el video. La cinemática al principio está buenísima. Es como un aviador de Segunda Guerra que cae en la Isla Loca de los dinosaurios y se cae a escopetazos mientras salva una señora. ¿No se le acaban las balas? Que está en Titanic. Jurassic Park. La película de Jurassic Park. Es una mezcla. Es Jurassic Park, pero la mujer es nativa de la isla, me parece. Ya ni me acuerdo. Ahí están los avioncitos volando. Este lo jugué. Era horrible, pero me reenviciaba, dice Iki. Sí, es exactamente. Yo pensaba eso. A mí, uh-huh. Él dice que visualmente le gusta. A mí no me gusta este juego. Como se ve, me choca un poquito. Medio, no sé... como que igual es tiene unos dibujos de la zamputa, los fondos al principio hay una jungla, todo dibujado pixel a pixel y se va a la chota, pero no sé, no me gusta, parece uno de esos juegos de ¿cómo se llama? Los que te venían en Mac, que eran versiones truchas. Sí. Mira, acá dice, mira, no, visualmente era doloroso, pero era divertido. La señora en teta que se la va a comer el dinosaurio y ahora viene el tipo y la salva. ¿Ves? No, no, no. Le arranca la cabeza a un dinosaurio. Qué loco. ¿Estamos limitándonos a juegos pixel art? No. Vamos, bueno, pero vamos por época. Bueno, es que justamente hay muchos más. Yo tengo una selección. Dígame. ¿Qué hice para Mission Start en el top de los plataformeros cinemáticos? Largue. Que hay un par más. A ver, que son un poco más conocidos. Lo vamos a estar transmitiendo y vamos a hacer. Bienvenidos al nuevo unión de. Déjame que vea. Podcast por Mission Kawabunga P. Por 2 Mission Kawabungas P. Es la trifuerza de los podcasts. Ay, Dios. 3 podcasts en uno. Entonces, después de Head of Darkness, como diga. ¿Cuál venía? Creo, no sé si vino antes Heart of Darkness o Oddworld, pero Oddworld creo que ya es de los últimos. ¿Oddworld primeros. Es diferente a Oddworld. Another World? No, es dos cosas distintas. Es Oddworld, con doble D. Odd. Lo puse ahí en Discord. El mundo extraño, Oddworld. Es un extraterrestre que trabaja en una fábrica y tiene que salvar a los demás extraterrestres porque se los quieren comer a ellos. Porque trabajan en una fábrica de comidas y los quieren convertir en el nuevo aperitivo, ¿viste? Claro, el Soylent Green sos vos, gato. Oddworld fue el primer juego que jugué de ese género. Me acuerdo. Yo también. El primer juego que agarré pello. Y no hace mucho lo dieron gratis. Xbox salió para PC también. Salió para PC. En PC y Play 1 sé que salió, después no sé más. Mira, yo si no me confundo, yo lo tuve al Oddworld original y creo que había salido en una revista. Era ¿verdad que te vendía la revista con el CD? Para PC. Del Oddworld. Muy posiblemente. Porque yo lo tenía. Cuando los juegos en ese momento tenían nombre como Shareware o. ¿Cómo era el? Freeware. Openware. Entonces, mierda, así. Uh-huh. Dice, la posta era parar un bichito enfrente al otro, pegarle una cachetada. Sí. A ver, podías hacer un... Es que ese es el tema. Cagarte en todo, o podías rescatar a todos los compañeros que tenías, que eso era lo difícil. Rescatar a todos. Ese era el quilombo. Y podías llamarlos, y podías tirarte pedos, y podías hacer cosas así locas para... Era muy enquilombado. Muy lombo, pero hermoso. Y no hace mucho lo dieron gratis en Steam. Sí. Creo que era la versión mejorada, porque hay una versión HD de esto, que se llama Tasty. El remaster. El remaster del 1, digamos. Sí. ¿Qué es por el cierto, más yo perdí acceso a mi cuenta de Steam. ¿Hasta ahora todavía no podés? ¿Qué, no puedo. Boludo? ¿Por qué no podés? Steam? Porque Steam no tiene servicio al cliente, honestamente. No existe. Es una computadora que anda mal. Sí, así que una vez que perdí eso, ya la basta. Está a la mierda mi librería de 400 juegos y todo. Chao. No. Mira, acá Iki dice, la versión de Steam no anda, debieron dar el HD porque el original no corría en 7 para adelante. Puede ser, boludo. Lo que cueste... Sí. Alan Wake, ahora está gratis en Epic. Epic me puede chupar la poronga, no me caen bien. No. Alan Wake, sí, me gusta. Es un lindo juego, es un shooter tercera persona de terror, está bueno. Es el, sí. El... está ahora gratis en Epic, me parece. Sí. Creo que la versión de América, o sea, la segunda parte de Alan Wake. La secuela. La secuela de Alan Wake en Epic. Pero ya la habían regalado la primera versión. El Alan Wake American Nightmare. A mí me cansó Alan Wake. Y lo dejé. Y ahora que salió Control y me dijeron que están relacionados, me interesa seguirlo, seguir la historia. Dice, hay un Oddworld que es un FPS en el oeste. Es juegazo. No lo jugué ese. Yo sí. Que juegas con un caza recompensa, que en realidad es de los marcianos. O sea, es muy bueno. Es en el mismo universo, pero es otra cosa distinta completamente. Sí. Eso está bueno. Lornitram dice, el Observer lo estoy jugando, es uno de los juegos más flasheros que jugué. Sí. A mí me encanta. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero es Observer Cyberpunk. Observer era el juego ese que te rompía la vista, ¿no? Ese es Eternal Cast. Jugó Shingo, digo. Sí, creo que lo jugó Shingo. Sí, que dijo, lo dejamos acá porque esto me está haciendo mal a la vista, porque había colores muy raros mezclándose en un punto. Ese Oddworld del lejano este se llama Stranger's Wrath. Mm-hmm. La ira del extranjero. Sí. La ira del forajero, pongámoslo así, ¿no? El Ornitram, el vos que decís que el Ornitram está hablando del Observer, que es un juego de investigación cyberpunk en primera persona, dice que la voz del personaje principal es de las mejores voces que escuché, porque la voz de ese tipo es el actor que se murió hace poco de Blade Runner, el rubio, el replicante malo, nunca me acuerdo el nombre de este alemán, pero es un grosso ese actor. ¿Iván Drago? No, el malo de Blade Runner, pará. Blade Runner... Rutger Hauer. Ese tipo. Ese tipo hace la voz del protagonista, Lornitram, por eso te suena tan bien, porque es un actorazo de la zamputa. El Iki dice, había un juego de Star Wars que era de esa época donde se hacían los juegos como si fuera una película, vos apretabas botones para que pasen cosas, viejísimo, me vino en un CD, era todo cinemático, vos estás hablando de los Rebel Assault. Rebel Assault, así es. Eso es lo que estaban para la Mac, decía yo. Bizarrísimos. Pero muy lindo, muy lindo. Era una película más de Star Wars esos juegos. Y yo los veo ahora y me cago de risa, pero estaban buenísimos. Si no escuchan Obojo, es que lo echamos. No, mentira, le funcionó mal Discord y se desconectó, pero... Está tratando de solucionar el tema. Se me desconecta cada 5 segundos, no entiendo por qué. Cuando abusás de la botonera. No la estoy usando, es el problema. La saqué. Tenés que usarla entonces. Bueno, la empiezo a usar a todo volumen, 24/7. Oh. Bueno, tampoco te abusé. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta, boludo. Está. Es cada tanto, no es para que te engolosine tampoco. Deja de cargarnos por mes. Ojalá la puta madre. Y ahí se acordó cuál era el juego, boludo. Qué alegría. Ay, qué lindo juego. Cómo lo amo. De todo, boludo, el Oddworld. El Oddworld, lo amo. Oh, y creo que Star Wars, los Rebel Assault, sí lo jugué, pero muy poquito. Cuando era más chiquito. 20 veces. Los Rebel Assault lo que tenían es que si vos te metés a las opciones, podés ponerle todo el daño en cero de los enemigos. Ahí, y sos inmortal. Es como que está en las opciones, es retrucho. Pero yo de chiquito me lo pasaba todo así, no podía perder. Puntajes, y era como, qué fácil que se te juegue. Claro, porque no podía perder, pelotudo. Acá pregunto si jugaron al Siberian. Con ese supongo que estás diciendo, ¿no? Porque Siberia, igual es, me encanta Siberia con C, porque es Cybertronic. Siberia con C y Y. Dura gráfica Siberia la conozco, no la jugué yo, la jugó mi vieja. Mi vieja le gustan esos juegos. Así que... O sea, tu mamá es de las aventuras gráficas. Sí, a mi vieja le encantan las aventuras gráficas. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¡Que venga la señora! Yo ya le dije que la invito a Million Star, pero no quiere, le da vergüenza. Y bueno, entonces que venga para acá. Quiero para el podcast ayuda, ayuda al qué grosa, señora. Quiere ir a un podcast de calidad, dice. Entonces que no. Che, quiero pedir ayuda para un juego que es. Acá dice, no, es uno de. Para chupar. Sí, ese Siberia con C no lo conozco entonces. ¿Qué es lo que necesitas? Sí, es un recuerdo muy así de un flash de un juego que jugaba de chiquitito con mi hermana. Epa. No me acuerdo el puto nombre. Me acuerdo que para empezar la partida tenías que escribir la palabra Raven y que en una parte tenías que ir por los ductos, donde viven las putas tortugas ninjas, me olvidé la palabra. Alcantarilla. Eso. Y para pasar una puerta eléctrica que había en una calca. Uff. Algo tenían esas empanadas. ¿Dijiste en Gaú? Alcantarilla. Ahí está. Había una puerta eléctrica que para hacer que se abriera tenías que ponerle un chicle. Es todo lo que me acuerdo de eso. ¿Qué? ¿Estás hablando de Broken Sword? Ni puta idea te digo. Porque no me acuerdo el nombre, ese es el problema. ¿Manejas un rubio y una francesa copada? Me parece que sí. Broken Sword. Sí, empieza con una explosión en un bar que hay un payaso. Me acuerdo que empezaba en un museo y era 3D el juego. Si es 3D no es el Broken Sword. Hay un Broken Sword que es en 3D, puede ser el Broken Sword 3, pero Broken Sword 3 como mierda empezaba. No me gusta el Broken Sword 3 a mí justo. Creo que el si dragón. Era ese. ¿Puedes? No. El boludo. O empezaba. Acá está, Broken Sword. Broken Sword es aventura gráfica, es otra cosa. Está hablando de el. Otro detalle, era primera persona. Muy bien, ¿ves? Ya empezamos a... Va volviendo. Ahora mismo te lo tiro del juego. Acá dice, mira, Iki dice, yo con mis hermanitos jugamos uno desconocidísimo llamado Space Kid. Ubican juegazo, aunque era re para nene. Era básicamente una historia con diferentes finales en que se jugaba. Era como jugar a con Hugo. Era técnicamente una cinemática tras otra. Y luego me pregunta, ¿hablamos de aventuras gráficas? No sé, era, si era en primera persona y era en 3D, ya no sé qué juego se refería. Ese es lo peor de todo, que lo tenía original, pero mi hermana un día lo regaló el puto juego. Y no puedo acordarme nada de la puta caja. Es lo que era. Gana de pegar una patada voladora que tengo a tu hermana de todo. Ah, sí, boludo, eso no se hace. No sé. Encima era mayor que yo, así que no le podía pegar. Una de las cosas que nunca le perdoné a mi vieja es que prestó, porque ella es profesora, le prestó el Monkey Island 3 original, se lo dio en caja, pum, y el pibe nunca lo devolvió. ¡Qué hijo de puta! Vamos, ya lo buscamos, lo matamos para el ping. ¿Verdad? Yo lo quería matar al pibe, pero también quería matar a mi vieja. Es como, ¿cómo me vas a hacer eso? Es el único Monkey Island que no me queda de la infancia. Tengo todos los demás y ese no me queda. ¡Uy! Manda fotito después. Tristeza, boludo. Una tristeza gigante. Sí, no, a mí me pasa lo mismo con el puto juego este, porque no puedo acordarme nada de ese juego. Y lo estuve buscando por años y no lo encuentro. Bueno, me quedé pensando en... ¿Cómo se llama? En plataformeros cinemáticos que sean más allá de los conocidos como Oddworld y todas estas cosas que ya mencionamos. ¿El Comic Zone? El Comic Zone es un beat'em up, te diría. Ah, sí. Es cagarse a piñas con múltiples rutas. No sé si entra en... Igual está buenísimo. Acá, mira, acá Lurmi dice algo que te juro que me parte el corazón. Poné la parte de parte del corazón, ¿no bajó? Yo presté como 6 o 7 juegos de Game Boy y no me los devolvieron. No. Gracias. Tengo que encontrar la moraleja es no preste juegos. Sí. No preste juegos. Es lo peor que hay, no preste nada. No preste una mierda que se cae. La lección, boludo. Y no tengan hermanas. Y no tengan hermanas. Dios mío. Nunca lo implementé a esto, pero siempre tuve la idea de decir, mira, todo en retrospectiva, ¿no? Por haber perdido juguetes, cosas así. ¿Te presto algo? Bueno, dame algo de más valor a lo que yo te presto. Para vos. Espera, espera. Música triste otra vez. La puta madre. Mickey, mi Game Boy Pocket, la primera, el ladrilluco, me desapareció de la valija en el aeropuerto. No. Listo. Muchas gracias, Hugo. Historia triste. En podcast por 2P. Me agarra muy de sorpresa cuando me lo pide. A mí me pasó de prestar un muñeco del Power Ranger rojo, de esos que le dabas vuelta a la cabeza con el casco, sin el casco, con el casco, sin el casco. En el recreo, en el recreo del colegio, vino un pibe completamente desconocido, me dijo, qué bueno está, ¿me lo prestás? Yo dije, sí, dale. Y se fue corriendo. Y se fue corriendo, no. Y yo nunca lo recuperé, boludo. Como, no. Qué mi vieja bueno. Me dijo, nunca más llevas juguetes al colegio, boludo. Wow. Te juro, ahí no merece música triste ese, ¿para qué? No, ahí no tengo uno que diga su pelotudo, nada. No tengo nada de eso. No hay trigger para esto, es muy triste. Era yo el que tenía, yo tenía el de, no sé si se acuerdan de la película Small Soldiers, Pequeños Guerreros. Ah, sí, sí, sí, sí. El comandante Chip Hazard. Yo tenía el muñeco. No, ese muñeco. Tenía el de Chip Hazard. Me pone el video, qué hijo de puta. Que lo había comprado. Si yo les digo cuánto me salió en ese momento, no lo van a creer. ¿Cuánto? Medio sándwich de salami y queso. No, no jodas. Te juro. En la escuela. Más barato de lo que esperaba. Esos de la cabeza. Esos. El rojo, ese era mío. Ese, mirá lo que era ese juguete. Yo no tengo todavía el azul. Yo siempre quise tener uno de esos. Che, Ubajo. ¿Otra vez? Sí. Acá, porque estaba. Ronnie Tran no, dice: yo tenía una colección de ratas. ¡Cállate! ¡Si la música triste no sirve! Ahí va, 3, 2, 1. Katus dice: a mí me perdieron el Pokémon amarillo. Ubojo, los triggers, ¿con qué lo estás haciendo? Con un programa. Bueno, bajar el volumen a la mitad, así sale bien. Porque si no tengo que bajarte volumen a vos y después. O sea, 15% te digo. Ponelo al 5. Satura Cap Captors. A ver ahí. ¿Está al 5? A ver. Ponelo al 2. A ver ahí. Al 1. No sea forro, David. No, porque suena fuerte. A ver. A ver. Ahí va queriendo. Listo. Yo tengo una colección de latas de bebidas raras de la Coca Italia 90. Seguí, otra vez. Este es el mensaje del señor Lumitram. Ojo. Música. Ah, perdón. Yo tenía colección de latas de Italia 90 y mires más, una caja grande y llena. Y se me perdió en la mudanza. Qué mala ley. Tristes en podcast por 2P. Gracias, Hugo. Corto, cierro. Cortamos lo triste en 12, güey. Ay, Dios. Acá dice, mira cuánto cotizaba el queso ahí, porque hoy el queso te compra una plaquita gráfica. Claro, mira, si te digo que ese pibe yo le compré el muñeco del comandante Chip Hazard, le compré una máscara de una calavera, sí. Le compré unos, ¿cómo se llama esto para ver de lejos? Para ver para lejos, unos binoculares. Le compré unos binoculares, le compré... Camisaga. No le compré un camisaga, no estaba todavía en esa época. Buenas camisaga, bienvenido a la esquina del bar, de este bar imaginario, porque ya no encuentro la mierda. Estamos tomando un porrón en la esquina con el señor Hopo, Wally, Ubojo y David. Y el DJ Jaime. Tomate toda chingüengüencha. Cagá los champiñas, Jopo, no te dejan. Que creo que terminó el informe, no estoy seguro. Tipo, nunca lo terminó, se fue con las ramas. Cerrá con tu plataformero favorito cinemático, Jopo. Déjame pensar. Bueno, plataformero cinemático favorito es el Prince of Persia 2, eso seguro. Uh-huh. Pero después, para recomendar, hay un par que son modernos de ahora, que son indies. que son muy lindos también, que es por ejemplo, y el Inside, que los hacen las mismas personas, esos son muy lindos juegos. Los ubican el Limbo y el Inside, salieron hace relativamente poco. Esos son muy lindos juegos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Deadlight, que es de parece Walking Dead, pero es un tipo que va, que quiere rescatar a la familia y es el mundo infestado de zombies, bla, bla, bla, bla. No, estoy pensando cualquier otro, perdón. ¿Qué? No, no, me estaba en otro juego yo. Y uno que me gusta mucho, que es de terror, que es como que el que más voy a recomendar y con eso cerramos, que seguro que sea plataformero cinemático, creo que sí, pero bueno, no importa. Se llama Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas. Un juegazo, y ese lo tienen que jugar todos porque es lindísimo. Little Nightmares es una nena en un traje amarillo que se está muriendo de hambre y se escapa de unos gordos que la quieren comer, básicamente. Y gira todo en la temática en torno al hambre. El hambre es el tema principal del juego. Es muy bueno y ahora va a salir el 2. Y el 2 se va a jugar en cooperativo, leí. Así que eso va a estar muy lindo. Un juego así, plataformero cinemático cooperativo, que es lo que necesita el género, porque no hay, hay algunos que están haciendo, como The Last Night, como Lunark, que sí, todo muy bien, todo muy lindo, que la rotoscopía, que lo que quieras, pero Little Nightmares lo que tiene es que es 2.5D, en el sentido de que no es solamente 2.5D, es 3D, porque si lo movés para arriba, lo movés en los tres ejes de direcciones, no solamente, o sea, lo movés en profundidad también. Y la nena se va escapando de todos los quilombos y te cagás todo encima. Es muy buen juego, juega mucho con las luces. Qué hermoso que se ve. Físicas, es muy lindo juego. Y para jugarlo en Halloween, para que alguno lo streamee, ¿viste? Y no suele estar caro tampoco en Steam, siempre está de oferta. Y la verdad que es lindísimo ese juego. Y tiene toda una temática re oscura, re turbia con el tema del hambre. Y la historia se va a la chota, no tiene un puto diálogo y te cuenta una historia que te rompe el corazón. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, tiene que correr la manivela y pasar corriendo antes que se cierre, tiene que saltar por el medio del agujero y pasar. Tiene eso, tiene pequeños puzzles. Qué lindo. Es muy lindo. Esa es como mi máxima recomendación de la noche, Little Nightmares. ¿Está en todas las plataformas? Sé que está en Steam, que es donde lo compré yo. Posiblemente esté en Play 4 y Xbox One. Hay que buscar esto. A ver, si yo pongo el libro. Play 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Lo puedes jugar donde quieras. Este juego es el epítome de las aventuras cinematográficas. Para mí es el. Y sale. ¿Cuánto sale? En Steam sale 220 pesos, boludo. 220 pesos y si está de oferta debe estar 150. O sea, no. Si lo esperas en una oferta que no está caro. Re vale la pena, a mí me encanta. Y el 2 que están haciendo se va a poder jugar con un amigo, así que eso es lo más. Las posibilidades que te abre jugar de a dos un juego así, con los puzzles de cosas. ¿Ves? Ahí se está muriendo de hambre la nena. Si una electrocutada se murió. Bueno, peor todavía. Pero para mí, ese es el tema. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! No me parece mal que los juegos sean cinemáticos, me parece que está bien que beban del cine, pero me parece también que esos son inodoros, boludo. Sí. ¿Qué carajo? Son inodoros de arena. Sí, son letrina, tipo letrina, no sé. Pero tipo, ¿qué te estaba diciendo? Me parece que los plataformeros cinemáticos como este que están saliendo ahora son el equilibrio perfecto entre la cantidad de cine y de juego que tiene que tener un juego para ser así. Tipo, acá Blizzard dice, es como Limbo pero con colores. Y en 3D, ¿no? No es en 2D. Sí, en 3D. Lo Arnitrán dice que le resultó muy jodido, lo dejó de jugar. No, terminalo porque vale mucho la pena. ¿Ves? Ahí apagó la luz. Tiene un juega con la iluminación porque encima vos podés prender un encendedor que está buenísimo. Este juego está buenísimo. Es la recomendación con la que cierro el informe. Y ahora sí, señores, terminó el Jopo informe. Así que no sé. sigamos hablando de otra cosa, pero ese fue el, perdón, ¿y este juego el informe de hoy. ¿Más o menos largo? ¿Cuántas horas te puede llevar? Este juego, si te viciás, lo terminás en un fin de semana. Tipo, no te digo de una sentada, pero de dos o tres, seguro. Acá pregunta Luarni Trans si jugaron el Forgotten End, y es Forgotten con no. Forgotten End. Sí. Lo tengo agregado en la lista de deseados y cumplo años en noviembre, así que me lo podés regalar. Parece un juego de Ghibli Studios, te lo juro. Sí. Me lo recomendó Fernando Viz. Y ya está para bajar también, mira, así, mira, por las dudas. ¿Sabes qué juego se parece mucho al estudio Ghibli? Fernando Viz, el creador de República Gaga, ¿verdad? Sí, señor. Él me lo recontra recomendó, me dijo, jugalo de una vez. Y bueno, lo voy a jugar cuando me lo regalen para mi cumple o me lo compre yo de oferta. Porque últimamente estoy comprando todo de oferta, porque salen tantos juegos, boludo, que si no, no se puedo. Se ve hermoso, sí, hay muchos juegos buenos. Creo que explotó lo del indie con, más que todo, con... No sé si la Switch es la culpable de eso. Pero hay tantos juegos indie lindos que vendían. Un poco de antes de la Switch, me parece que viene, pero la Switch como que supo aprovechar ese mercado y tiene un montón de juegos así independientes que son buenísimos. La Switch, Microsoft tuvo su plataforma de indies. La Xbox One, Live Arcade. Se ve el Forgotten Land, me parece que me lo voy a comprar ahora, boludo. Oh. Bueno, pero yo pensé que estaba este solo en consola, digamos. Little Nightmares está para PC y si lo podés jugar, boludo, jugalo porque te va a sacar de culo. Lornitron dice, pongan videos, se ve de puta madre. Bueno, ahora capaz lo pone. Pero sí, hay un montón. Y lo que tiene... Porque ese es el tema. Y con esto sí voy a cerrar el informe. AAA, los juegos grandes, es como que tienen una obsesión con el hiperrealismo, que está bien, que es como que se pasaron de rosca con lo cinemático y son más películas que juegos. Para mí hay que volver un poquito más para atrás, dar un poquito más de marcha atrás y hacer lo que están haciendo los indies, que no dejan de ser juegos, pero son juegos, no son películas. Es como que la industria grande se fue... un poquito muy al choto con eso de cinemático, ¿viste? Es como para, boludo, no, o sea, está bueno, pero no tanto, boludo. Mate un poco. Acá Iki dice, bueno, me voy a hacer caca y después a dormir. Bueno, en ese orden, por favor. Ahí estamos mostrando. Yo cuando tenía 6 años, 7 años, soñé que era Astroboy y volaba y llegaba un poquito de un inodoro y empezaba a mear y estaba todo mojado. Yo cuando tenía 8 soñé que me hicieron una fatality en el Mortal Kombat 4. Viste que cuando perdés todas las vidas caes en un pozo interminable. Ajá. Me la di contra un velador. Fatality. Estaba cayendo. Cuando me doy cuenta estoy mirando la madera. Una madera y claro. Veladorality. Bien realista la cosa. Scorpion, la concha, tú. Salió el No More Heroes en Steam verde, dice Blizzard. Bueno, alguien se perdió la versión de Wii. No More Heroes. Ese lo estuve viendo. No vi videos, pero vi un par de imágenes y me llamó la atención, la verdad. No sé si... Pasa que salen muchos juegos, boludo. Ese es mi gran problema, por lo menos, y creo que el de todos también. Muchos juegos. Que por eso también con Luarnitram y con un par de pibes más, un par de chicos hicieron un grupo que se llama el Club del Backlog. Que lo que hacen en ese grupo es elegir un juego por mes viejo, que tipo deuda pendiente, y jugarlo. Porque tenemos todos muchos juegos pendientes, porque sí. Es imposible jugar a todo con todo lo que sale. Yo tengo un bone to pick con el Club del Backlog, que estoy ahí, me encanta el concepto y todo, pero a mí no me sirve porque no juego los juegos que yo quiero jugar, que los tengo en mi backlog. Claro. En mi backlog nunca los toco. Y me tengo que comprar juegos nuevos. junto con el grupo era el mismo, era tipo, yo tengo mi propia lista de backlog. Claro, entonces, es como, ¿para qué darle bola? ¿Para qué voy a perder tiempo jugando a estos? Encima, hasta ahora, lo único que jugaron son juegos que yo ya jugué, y fue como, no, pero jueguen algo que yo no haya jugado. Este es un juego que yo no tengo y los compré, pero mi backlog se queda ahí como estaba siempre. Que hacer ahí dos versiones, uno para los que nunca tocaron y otro para los que ya tocaron este juego. Claro. A ver, y de paso los regalan a los que no los tocamos, los regalan a nosotros. Exacto. Según Steam. Según Steam, ya me fijo. Para, ¿cómo era la Steam Calculator? Ah, sí, sí. Porque la otra vez me fijé y era horrible, boludo. A ver, jopo loco. Get disappointed in your life, te dice encima. Qué hijo de puta. Yo la otra vez que me fijé, creo que estaba como $14,000 por ahí. De 913 juegos que tengo, solamente jugué 386. 42% de juegos jugados. Me falta más del 50, más de la mitad de mis juegos no los jugué. ¿Entendés? Uh-huh. Es una locura. Pero, perdón. Por los malditos bundles. Jopo, lo que no entiendo del club de backlog. Si uno no, digamos, ponen. Creo que ya lo pregunté esto. Ponen un juego y no lo logran terminar, ¿se comen el spoiler de los demás? Ah, ni idea. Supongo que sí. Ay, todavía. Me hablaba de Bundle, boludo. Todavía está el del Crash, el Call of Duty, el Spyro todavía, boludo. Ah. Pero ya está para bajar, George. Pero, no, David, ya te he dicho. Esos son juegos que yo los quisiera comprar, boludo. Yo quisiera comprar tantas cosas, boludo. Y es como... Sí. Hace poco salió un juego que estaba solo exclusivo de consola y no me alcanza la plata para comprarlo. ¿Qué? ¿Cuál? Digimon Cyber Sleuth. Encima en consola te salen un huevo, boludo, las cosas. Pero salió hoy para Steam y me sale $1,500. Y no tengo $1,500. Pero qué caro está todo. Bueno, también es nuestra economía pestosa, ¿no? Pero... Sí, no, también. Una pregunta que les quería hacer a ustedes en general. Ustedes, si hubieran terminado. Nos regalaron unos Handle Bundle, te lo vamos a aceptar. Hubieran terminado un juego que lo bajaron pirata, lo terminaron. ¿Lo comprarían? Más adelante. Yo terminaba el Skyrim pirata y lo compré. Y compré la edición nueva. Y lo jugué como ya 5 o 6 veces hasta el final. Yo usualmente lo que hago es, si es indie, lo compro de una directamente. Sí, totalmente. Porque los indies hay que bancarlos, porque es un tipo loco que está solo y que no tiene un mango. Aparte, al Meat Boy lo compré para todas las plataformas. Y eso no lo jugué. Hay juegos que tengo comprados muchas veces al pedo. Sí, sí, sí. Pero para mí lo que hay que hacer es los indies comprarlos y con los que son triple A, juegos grandes. Lo bajo del Steam verde y si me gusta, lo compro más adelante. Si no me gusta, lo saco a la mierda, no lo juego nunca más y listo, pero los pruebo, ¿viste? Yo hago lo mismo con los indie, pero acá hay un pequeño inconveniente hablando del juego que me quiero comprar, o sea, el Digimon, y es que la franquicia de Digimon nunca te trae muchas cosas a este lado del puto continente. Entonces, quiero comprarlo para que sigan trayendo más contenido. Pero como me sale nuevo, boludo. ¿Eh? Pasa que está muy caro. Sí, pero... $50 sale acá el Digimon. No, thank you. No, es muy caro. Es muy caro. Cardo, boludo, es boludo. Muy... Claro, pero también es la versión remasterizada de dos juegos en uno. Versión completa. Exacto. Mira, es muy caro. Es muy caro. Yo quiero apoyar la puta franquicia para que sigan trayendo más cosas acá. Porque hay juegos buenísimos de la franquicia, pero no voy a pagar 1500 por esto. Bueno, pero eso es Bandai Namco. La cosa es así, sí, hay empresas. Es la cuando es Namco. Sí. Las distribuidoras le ponen precio. Las distribuidoras le ponen precio según el país y es como que tendrían que hacer un estudio de la economía de cada país porque si no, no se los compra nadie. Pero a veces no lo hacen. Bandai Namco es una empresa que no lo hace. Directamente pone. Bandai Namco le chupa un reverendo bolo a los latinoamericanos directamente. Pone el precio que le parece. Que les pinta, que les parece y bueno, lo que decíamos al principio de que me dijeron, no, usa tu influencia, que habla con 505 Games. 505 Games lo que tiene es que escucha a la gente. Entonces vos vas, le decís, che, esto en Argentina lo pusiste 800 pesos, tendría que estar 300. Van, se fijan, dicen, ah, ¿sabes qué? Tenés razón. Y lo ponen más bajo todavía. Si no, no te dan bola. Bandai Namco no me va a dar bola, ni a mí, ni a ninguno de ustedes, y, ni a nadie. Bandai Namco le chupa un huevo y lo único que sabe hacer es poner un precio y sabe que la gente va y lo compra igual. Pasa que, nada, por eso sale un huevo. Es Bandai Namco y hay un par de empresas que son así. Bandai Namco es una. Y no, Konami es otra. Konami, la colección de Castlevania, la colección de Contra. Uy, opa, se cortó. Otra vez el bot se murió. Ah. Nintendo saboteó la conversación. Bueno, aprovechamos y voy a pasar las publicidades. Mudo, quedó mudo, boludo. Quedó mudo Hoppo, boludo, después de esto. Bueno, hasta que vuelvas pongo las publicidades, ¿sí? A ver si Konami lo libera para cuando termine la publicidad. Konami, suéltalo Hoppo, por favor. Dale. Ahí va la publicidad. Sí, es que esa. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu hijo. Llegó Kawabonga. Lo fue, bro. Mission Start, Reviews y Gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Hoppo y Abel hacen para vos. Mission Start. ¿Qué haces, Hopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Hasta el día de hoy, Listo, ya estamos. Ah, iba a tirar justo un trigger, pero es muy privado el trigger este. No. ¿Las recomendaciones ya terminaron? Sí. O sea, la publicidad. Claro. Pasamos las publicidades de gente como de Mission Star. Ese a vos, boludo. Salió el juego de pelea de los Power Rangers para Steam y no lo vi. Hace meses, boludo. Horrible, boludo. El juego de Power Rangers es horrible, boludo. Un conocido en otro Discord me estaba incitando a comprarlo. Es horrible, boludo. Todos los DLC salen un juego. Sale 500 mangos. Qué cagada, sale muy caro. Está todo muy caro. Hay que si quieren un juego de pelea, cómprese el Under Night in Beard. Acá Camisada dice, ¿qué hay triggers ahora en poca por los pe? ¡Wow! ¡Me los perdí! Qué lástima. Esa imagen está buenísima, boludo. Ha llegado la tecnología al podcast provinciano. Sí. Poco a poco va llegando la tecnología, vamos a hacer nuestra magia. De poca por dos pesos, sí. Lo vamos a llamar poca por $2 y daremos a grabar una. Camisaga, ahora que se perdió el TP. Y los que puedan ver la imagen en estos momentos o los que no sepan, van a ver una imagen de la unión de los podcasts de nuestros hermanos podcasteriles, por decirlo así, que tenemos, bueno, en este momento tenemos a a Hoppo de Mission Stars, lo tenemos a Wally de Kawabunga Podcast. Pasó el señor Calavero. Pasó el señor Calavero. Collaboration. Ay, por cierto, podcast. Fran Esguerza dijo que iba a estar y no entró al final. No falló. Oh, Fran Esguerza, bueno. Es un hombre ocupado, Esguerza. No, pero dijo, termino de comer y paso. Y bueno, oh, no, te vio la cara. Te vio la cara. Tenemos los amigos de Friendly Fire, de Beat Dancers, y los de Tac Tac Duken. ¿Sabes, que Hoppo? De alguna manera Tac Tac Duken son los papás de todo, de este coso. Paga la monetización, Tac Tac Duken. Ah. Es ellos no se percatan de que alrededor de ellos se generó toda esta familia de gente que hace podcast. Es como medio loco. ¿Y sabes algo, Hoppo? Al principio, cuando los empecé a escuchar a ustedes, pensé que la voz de Abel era un personaje. No, que hablaba así a propósito. Sí. No, Abel habla así todo el tiempo. No se me... El otro día. Sí. El otro día fuimos a ver Joker. Imagínatelo a Abel con esa voz, riéndose fuerte, aplaudiendo en medio de las escenas de asesinato y la gente dándose vuelta con cara de este nos va a matar a todos. Cálmense, viejitas, le decía. Aún no. Ah, por cierto, ¿ya vieron todos Joker? No. No. Bueno, vayan al rincón un rato. No. No, no spoilees nada, que es para disfrutarla en el cine. Bueno, bueno. Acá Lurmi dice, Abel es el grupo. Quiero más Abel en el grupo, dice. Abel es anti-tecnología, entonces él nunca está en las redes, boludo. Yo le digo, dejate de joder y metete a las redes, pero... ¿Qué no tiene Discord, Abel? Odia. Odia el Discord, odia el WhatsApp, odia Facebook, odia las redes en general. Pero, Flaco, ¿puedo decirle a Abel que se baje Discord? Ponete a un neta el Discord de meses de tarde que no hay nadie activo. ¡Buh! Ay, Dios, ese Discord no sé para qué lo hice, boludo. Nunca pasa nada. Llegó el futuro, a ver, para arriba. Escroleé un poco para arriba y había una conversación mía y de mi otra y tratando de jugar War Armageddon. ¿Sabés? Sí, hace bocha, boludo. Hace bocha, boludo, el año pasado. Hicieron en el grupo un meme de Worms y me dieron ganas de organizar una partidita o algo para algún stream o algo. Estaría buenísimo. No lo toco desde esa vez. También encanta mal. Worms Armageddon me vuelve loco. ¿Puedo pedir algo? No. Sí, señor. Lero, lero, bojo. Lero, lero, chupala. Pongo el trigger al máximo volumen. No me obligue. No, ropa la bola. Mirá que yo soy admin. Soy admin. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo que sea mina. No, admin. Ah, ya entendí, a mina. Mina todavía no, porque no sacó el documento. Quiero que le digas a Abel. Abel, bajate Discord. Porque los chicos de Podcast por 2P te queremos en vivo. Te queremos. Te queremos hablando, te queremos como miembros del podcast por 2P. Yo le paso el mensaje, no te preocupes. Yo le paso el mensaje de acá, boludo. Lo hago escuchar de acá. Para que se caiga de culo y diga, sí. Así que ya sabes, Abel. ¿Vos estás escuchándonos ahora? Sí, vos, Abel. Sí, sí, mira, justo, vos, sí, Abel, vos que nos estás escuchando ahora, vos que estás preguntando, verá, ¿este Abel soy yo o es otro Abel? No, sí, sos vos, Abel, a vos te quiero acá, te quiero sentado en esta esquina de este café, porque ya nos corrieron del bar, pero te quiero sentado aquí, a la par mía, tomando un porrón y charlando con nosotros, cagándote de risa. Y encima es un estallo ese pibe, es un estallo. Yo tipo, armo todo, es como que me armo una guía para ver de qué pija voy a hablar en el programa y él nunca prepara nada y viene y te cagás de risa con las ocurrencias, él improvisa todo, él es una luz, es rapidísimo para los chistes, eso es lo que hace para mí tan especial Mission Star, para mí el equilibrio es ese, es tipo mi organización con su locura, y queda buenísimo, eso. Abel tiene que participar en más podcasts, boludo. Y bueno, entonces ya sabés, vos Abel, ¿no lo querés hacer llorar a David? ¿Perdón? ¿No querés quedar? ¡Ojo! ¡Música triste! Ya va. Dale. Matame. Vos tenés que saber que David llora. ¿Por qué? Porque no te tiene aquí. Vos te tienes charlando con nosotros. Ojo, dejá de hacer que llore David con esa música pensando en Abel. ¿Por qué? Porque él no quiere participar con nosotros. Bájate Discord. Ponete a grabar con nosotros. Ponete en podcast por 2P. Gracias, Ojo. Pero nunca nos escuchó, supongo. Bien pedo. Ya la cagaste, David. Qué mala onda, David, boludo. Ya la cagaste, David. Dios mío. Lo estoy haciendo. Para vos, David. Para vos. A ver. Mirá, David, lo estoy haciendo llorar. Lo estoy haciendo que le llegue al corazón. Y vos la tenés que cagar. Mi amigo brasileño tiene algo para vos. ¡Filo de puta! ¿Ves? ¿Ves, David? ¿Eh? Sentate en el filo de la punta, ¿ves? Así. Ay, Dios. Mientras tanto, yo estoy recuperando mi cuenta de Steam. Oh, él dice, hay que poner la tarasca y Abel viene. No hace falta. No, porque yo tengo la forma en que Abel venga. ¿Pedís una pizza? Abel, yo te lo prometo, pizza de Ugis no hay. Pero ¿sabes lo que sí hay? Hay este besito. ¿Qué es para vos, Abel? Vení, graba con nosotros. Yo sé que vos querés, picarón. Y te hago un mimito con el dedo por la nariz, así. Tiki, tiki, tiki, tiki. Y vení con un informe. No le hagas caso. Vos no hagas informe. A vos te quiero sin informe. A vos te quiero así. A pelo. Vos llegá, sentate, conectate y habla. Nada de informe. No le hagas caso a David. David, malo, fuera, cucha. Así, taca. No le hagas caso. Ay, la invitación a Abel, boludo. Qué cago de risa. Qué cago de risa. Pero bueno, Jopo, muchas gracias por animarte a participar. Sí, cortamos y después seguimos otro programa más. Grabamos uno más. ¡A la mierda! ¡A la puta madre! Yo tengo vida, capo. Tu vida se terminó cuando nos conociste, ojo, jodete. Lo peor de todo, que verdad. Ahí el Ronnie Trent nos manda una foto con el hijo. Manu, lo digo mucho. Lo está haciendo escuchar esto. Hay que escuchar a Don Manu. Un saludo, un beso para Manu. ¿Sabes qué? Manu, sí, para vos, Manu. Vos que nos estás escuchando de primera hora con tu viejo. Vos que sos un miembro oficial, original, origin, VIP de Podcast por los... Bien ahí, ojo. Manu, este besito es para vos. Porque vos te lo mereces. Porque vos sos el más mejor del mundo, Manu. Y posta que sí. Y posta que lo es. Y esto es en serio. Que aguante, Manu. Todo lo anterior era mentira. Te juro, escuchanos a nosotros, Manu, sí. Que aguante. Lo de Abel, no. Boludo. Vos callate, boludo. A ver, no le creas, boludo. Yo te quiero. O sabes que yo te quiero, a ver. O a David no le tenés que creer a David. David es mentiroso. Es mala gente. Pero bueno, ya que estamos, terminamos con leyendo los comentarios, ¿les parece? Bueno, pasó los comentarios y lo vamos leyendo. ¿Y vamos a hacer ¿hago el segmento? No. Comentarios nos dejan y nos comparten. Mission Star Podcast Kawabunga Star en la net. ¡Por 2P! Ahí lo podés decir una vez, porque si lo repetí de vuelta no termina mal, cos. ¡Te juro! Aparte no me lo voy a acordar cómo era cada uno. Claro, el otro es... ¿cura? Bueno, el primer comentario viene de parte de un tal Douglas Gillian, el bot. Douglas MacArthur. Dice... nice channel, I've seen. This deserves way more views. I recommend using Asus to promote your channel. O sea, es un bot que te dice, descargate tal programita y vas a tener un millón de suscriptores. ¿Dónde está en esos comentarios, boludo? Los quiero releer. Sí, yo me, en mi podcast de Bolisónico tengo 54 millones de seguidores. Todo de Rusia. Y ese abrazo caricia significativa de Hurlingham. Is this the pencil of the Star Piscore? No. Bueno, esto lo podía haberlo leído Wally, pero como no saben dónde. Está todo ordenado, pero no saben buscar los comentarios. No, yo no sé leer. Bueno, el siguiente sí viene de un hispano parlante. Pará, ¿dónde están los comentarios? Comentarios. ¿Dónde están, boludo? No, no. ¿Y dónde dice comentarios, papá? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? ¿Los que están en verde o los que no están en verde? Los que no están en verde son los que ya se leyeron. ¿Los que no están o los que están? 2 años, George, 2 años. Pregunta, ¿desde dónde están leyendo? Desde el mismo lugar donde te metimos a vos una vez. Ah, mira qué lindo. La cárcel. En el mismo lugar donde está Ubojo. Siguiente viene de parte de Javier Connor en el capítulo 30. El anterior. ¿El sobrino de Sara? El que dice, un crossover hablando de otros crossovers para sentirse menos crossovers. Sí, dice, el tema de juntar tapitas plásticas porque las venden o las donan al hospital Garrahan es verdad. En una bolsa entran más tapitas que botellas y pesan más. Porque esto era a causa de que estábamos comentando que tal vez más adelante hagamos un informe sobre esas leyendas urbanas de que escuchamos de chicos, como el juntar 1 millón de boletos por una silla de ruedas. Pero ya lo hicimos. No, no lo hicimos. Sí. No. Lo mencionamos, no hablamos a fondo. Ah. ¿No? No. Es lo mismo que hablamos. No, hablamos de que... seguro que sí. Hablamos de que más adelante se va a hacer. Yo no agredí a nada, no accedí a nada. Después, en el mismo programa, el 30, José Gómez dice, esa tortuga ninja que tiene pechos no es Leonardo, era otra tortuga ninja que era mujer y tenía el antifaz color celeste. En sí, total eran 5 no tortugas. Celeste. Era color cian, por cierto. Cian. Vos debes ser la cosa de eso que dice, eso no es rosa, claro, es salmón. Es fucsia. Soy diseñador gráfico, obviamente es que fucsia. Sí. Me chupa un huevo. Eso no es salmón, es fucsia. Es fucha. Pero esto se refiere al crossover donde están las tortugas ninjas con las Power Rangers. Claro, The Next Mutation se llama. The Next Mutation. Y leo el siguiente mensaje del señor Mickey Cósmico. Que dice, buenas, recién encontré el canal. ¿No pensaron en subir los podcasts a Spotify? Y te digo, sí, Mickey. Te digo, no pensamos en este podcast. Se llama Venus. No pensamos porque ya lo han hecho otros miembros del podcast que murieron, porque ya no están entre nosotros, que es el señor de Rosario, el señor Comegatos Demo Maggio, que sí nos puso en Spotify y nos pueden encontrar como Podcast por 2P. No se encuentran así. Para encontrarnos tienen que poner virgómetro, si no, no aparecemos, no sé por qué. No, Bruce, yo lo había puesto. ¿Sí? Ay, Dios. Mandó que dijo que es así la única forma de encontrarnos en Spotify. Dame 2 segundos. Ustedes hablen mientras tanto. Decía que la tortuga ninja mujer se llamaba Venus. ¿Qué se llama así? Venus de Milo. ¿Y Playboy? Y es, bueno, vos que sabes, Wally, ¿es canon esa tortuga? Y si salió en TN es canon. ¿Como mi colchón? Pasa que es un canon más viejo. Había como un programa tipo live action, ¿no? Donde empezó a aparecer. Sí, fue aprobada por el señor Haim Saban, así que sí. Kevin Eastman, disculpa. Haim Saban es de Power Rangers, el viejo de Power Rangers. Kevin Eastman. Fue canon en su momento. David. Sí. Que lo si odio, yo pongo podcast por dos penes Spotify y aparezco, ¿te pego? No, pegarle a Mondok. Mondok bueno, es el que decía eso. Para toda la gente que nos quiere escuchar en Spotify, escriban directamente podcast por 2P y apareceremos. Apareceremos en tu lista como podcast. Y en el próximo episodio les explicaremos todo acerca de Google Stadia. Sí, el viernes le explicamos Google Stadia. Ya que tenemos el gringo acá. Abajo el bus. No, vos lo vas a explicar. Si estoy. Mañana vas a aparecer. Le voy a decir a tu señor. Dos putos días estamos alargando a ver una película con Wally. La concha de tu madre. Vas a aparecer mañana. Te voy a tengo que enseñar gráfico después de las 6 mañana. O sea, ¿a qué hora termino? Pero si estoy listo para las 8, bueno, puede ser. Mañana apareces. Es una dicotomía escuchar podcast por 2P en Spotify, todo el chetazo. Sí. Acá dice Mondoke vive. No, Mondoke no vive. Caminaba por José Cuchillo, vino una tortuga y se le enterró por atrás de la nuca. Lo perdimos. Pero algún día aparecerá su fantasma en vivo, capaz. Opa. Acá el señor Lurmitran dice: qué risa en el programa del viaje a Japón cuando preguntan, ¿y esa montaña de arena? Nada, una montaña de arena. Es que estaba muy bien amontonada, ese es el tema. O sea, vemos la imagen de una foto de una montaña de arena. Y David, ¿y esa montaña de arena? Una montaña de arena. No, ¿vieron cómo esa noticia de que unos visitantes le sacaban fotos, no sé, creo que era al carrito de limpieza de un museo, pensando que era parte de la exposición? Sí, sí, ya. El sujeto que perdió el lente y todo el mundo. Hay unas arenas famosas en Japón. Son las arenas de Totori. Las dunas de Totori. Cerca de la ciudad de Totori, justo. En la prefectura de Totori, en Japón. A la par de Totoro. A la par de Totori. Sí, es como una playa donde se rejuntó la arena y la ahí y hay dunas. Mira, bueno, ya volveremos a viajar. Mentira, démoslo a hacer porque nosotros somos pobres. Volveremos a viajar. Viajaremos porque nosotros somos pobres, no tenemos ni para allá, Rosario, curiao. No sé. Y acá dice Camisaga, te dice Wally, te descoso el Totori, dice acá. El Totori con dos T al medio, gracias. Totori. Yeah. Y como siempre digo, esto no es un adiós, sino... A mí no me va a venir a choria esa frase que yo ya la tengo patentada, escrita, revelada y publicada por el Fondo Monetario Internacional, que eso me han dicho, che, ¿lo puedo decir? Sí, decirlo. Y ellos bueno, me dan permiso. George, tenés tu momento. Aprovechalo. Así que... Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a toda la gente que está acá con nosotros escuchándolo, que nos va a ver, los que escucharán en diferido mientras se van a trabajar, van a estudiar o van a hacer lo que tengan ganas. Sinceramente, muchísimas gracias al señor Wally Sarman por estar con nosotros. Despedite, Wally. Gracias, gente. Muchas gracias por invitarme, gracias por aguantarme, en realidad, porque yo vengo acá de prepo, como quien entra a una casa, viste, que tiene la puerta abierta y están todos comiendo empanada, como dije antes, y te aparezco de atrás, oh, qué rica empanada, ¿eh? ¿Y vos quién sos? Maestro. ¿Qué te meto? Ah, soy amigo del pato. Venga, cita que vino hace una semana, ¿eh? ¿Era? Ah, mira, y este para Camisaga. Ya, vamos, compra las tostucas. Vos tranquilo, ya te voy a llevar las tostucas, Camisaga. Ya te voy a llevar las tostucas para tu casa. Un señor a nuestro querido sonidista molesto, al señor esclavo, el señor Ubojo. Campo. Me guardás el mejor perfil para mí. No te alabes tanto, pelotudo. Yo no, el público. Es justo el trabajo. Eso anda muy mal, voy a usar este mejor. En la producción general y en la molestia del grupo, el señor David H. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Uy, mirá cómo está silencio! ¡Mirá cómo está silencio! No seas rencoroso. A ver, vos, Juan, saluda. No seas, pues, dale, ponele audio. Ponele el audio. Listo, vos. Ya está. No apreté nada, así que chupala. Chúpense esta pija, Gil. Listo. No, bueno, muchas gracias. Y bueno, de paso, el gran final con los gran aplausos, pitos y matraca, al señor que nos trajo la idea del capítulo de hoy y que dijo, che, quiero grabar. Y nosotros dijimos, más vale, vos pechá como Pancho por su casa. Pero al señor Jopo Loco. No, gracias. ¿Arrepentido o no? ¿Ah? ¿Arrepentido, Jopo? Ah, boludo, me cagué de risa. La verdad que te digo por qué pasó todo. Tipo, estaba aburrido. Tipo, hoy llegué y fue como, no sé qué pija hacer porque quería descansar. Y fue como que me lo tomé como eso, como un descanso, como un relajarme, como tipo, me olvido. Me iba a poner a editar videos, me iba a poner a hacer mierda. Y fue como, no, la chota, boludo. Quiero hacer otra cosa, quiero pasarla bien un rato y reírme. Claro, hay que hacer podcast por hacer podcast, tampoco. Claro, es que uno llega a un punto que medio que se quema la cabeza. Ya venís muy estresado y te dan ganas de seguir estresándote. Esto no es un podcast, eso es un hobby. Me ha estado pasando todo este mes, la verdad, eso de venir estresado. Así que me he hecho el boludo. Se entiende. Che, tengo una buena noticia, chicos. Acabo de recuperar mi cuenta de Steam. Buenísimo, felicidades. Ahora nos va a hacer la partición de amigos y vamos. Estuve tres días jodiendo con también, lidiando con esto. No gracias a Steam, a Valve, porque Valve. ¡Guarda! Valve no tiene soporte técnico en absoluto, boludo. Son una verga. Un desastre. ¡Gay! ¡Gay! Acá Camisaga dice, mirá. Poca por 2P es el baldío donde la gente de pocas importantes vienen a hacer cosas turbias y cochinas. Sí, sí, está lleno de uniformes de colegiala, viste, por ahí por el fondo. Hay cucharas quemadas por todos lados. Sí, hay cosas... enanas asiáticas y enanos asiáticos. El FBI, como... Era lo que estaba pasando mucho, ¿no? Te juro. Es la parte de atrás del bar, sí, tal cual. O sea, es lo que sería. Mientras adentro están todos los podcast finolis, los. ¡Ay! ¡Ay, qué importante soy! ¡Ay, cómo este, es el asado, papi. El asado de la vereda de una obra de construcción. Nosotros estamos ahí a la par. Le mochoreé un par de ladrillos a la gente de la obra. Y estamos haciendo un terrible asadón. Claro. Tenemos pollón. Le metemos cumbia de fondo. Y al que pase le decimos. Pecha chango. Acercate, es el asado puchero, pero. Vení, claro. Prueba, vení, come un ratito con nosotros. Vení a comerte esta tripa gorda. ¿Qué puesto, David? Disculpame. Vení a probar la morcilla de George. Vení, pruébame la morcilla. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Igual te digo algo, boludo. ¿Por qué tenemos que ver videos de un... David, es de Quilmes. David... Dios mío. Yo te digo algo igual, yo es como que prefiero mucho más esta onda underground de los podcasts, ¿sí? Amigos que somos todos nosotros, estilo de Círculo Fernetudo, que los podcasts de contenido en general que son más creídos, que están más arriba, esos como que me chupan un huevo y no los conozco. Yo prefiero, viste, así, boludo, lo que es más. Vorterix, ¿quién te conoce, Vorterix? Vorterix, me chupá la pija voy, Mario Pergolini. Che. Y maldito nerd, con más razón. Chúpense esta pija, Gile. Ve, ese para vos, ¿cómo se llama? Chippy, Creepy. Hay audiencia menor de edad, che, no se zarpe. Uy, perdón. Pero Rippy, vos no sabes nada, vos la tenés adentro. Listo, se lo tenía que decir y se lo dije. Este es para Rippy que lo mira por TV, ay, loco. Raúl Quiroga dice, el podcast de mi tía tendría estos videos. Welcome to Quilmes City. Welcome to Quilmes City. Bueno, así que ya saben, muchachos, toda la gente que es bienvenida. Como lo decimos hace rato, esta es la parte de atrás del bar, donde están toda la gente importante, los finoli, los podcasts importantes, los que se creen la gran cosa. Nosotros estamos atrás, nosotros estamos haciendo un terrible asado, estamos con la cumbia, estamos con fernet y cerveza. Y cuando vos pasás, nosotros te miramos y te decimos, vení, pasá, disfrutá. ¿Por qué? Porque esto es podcast por 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos. Así que vos ya sabés. Hasta mañana. Chao. Gracias, colega.